FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa de Rama. Hola amigos, muy buenas noches, nos estamos acomodando acá, apichonándonos en un día. Voy a subir el auricular en vez de pedir que me suban el micrófono, que es lo que siempre hago, como niño caprichoso que lo soy y como niño con siete vidas. Hoy me encuentran vivo gracias a un milagro, tal vez. La he pasado mal, tanto que me reí de gente que la ha pasado mal en accidentes tontos. Hoy yo cometo casi un accidente tonto, que es tropezarme con una vía, caerme cuando el tren estaba a unos pocos metros. Gracias a Dios es el tren que va desde Mercedes a Moreno y que es lento, y tuve posibilidad de recuperarme, volver a caerme dos o tres veces. Pero me encuentran vivo de casualidad. La vi fea porque no tuve reacción, pensé que iba a tener más reacción. Como la que te doy ahora. Buenas noches, Michelle, buenas noches, público presente, buenas noches, República de Moreno. Buenas noches, Johnny. Empezando, como siempre, esta noche, cada jueves de 21 a 24, es este programa que hemos intitulado, me gusta la palabra intitulado, La Copa Derramada 2011. Este es un gusto para mí compartir con ustedes este momento. Y empezando, como siempre, con ese optimismo que Johnny derrama hacia la mesa, que espero que les haya llegado hacia su hogar. Hacia sus corazones, tal vez. Hoy estamos solitos. Hacia su mesa, le iba a decir, por eso medio me trabé. Encuentro como un ambiente como más tranquilo de lo que venimos teniendo los jueves. Yo estoy descontracturado hoy. Como siempre, nuestro operador Mariano Thompson acá presente, firme, con una bufanda hermosa. Yo te voy a felicitar la bufanda porque... Yo, en realidad ese tipo de bufanda lo relaciono mucho a lo que es Cheyenne, por ejemplo, o un Ricky Martin. No, pero a mí esa bufanda me da estilo. No, pero le iba a decir también que me da también... Es de la novia, viste, que me daba risa. Me la tiró para atrás. Pero muy buena bufanda. Sí, está muy buena. Pero da una onda Ricky Martin, no, un Cheyenne. Hacía muchísimo tiempo que no elogiaba la ropa de alguien. De otro. Sí, la verdad que ahora que lo veo así cruzado de frente, como nos tenemos que ver, porque nosotros nos decimos las cosas de frente. Sí, nos miramos a los ojos para decirnos. Por ejemplo, que esa bufanda. Lo que te quiero decir es, bufanda es como arberjas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice la gente a veces? Dice el análisis. ¿Qué? Me tuve que ir a hacer el análisis. ¿Qué con todo ese problema de dislexia, Johnny, que tenés? Déjame que salude a toda la gente que cada jueves prende, sintoniza. Sí, esta yo te hermosa, dejo. Esta ¿Por hermosa qué me pedís radio? Permiso? Si yo te dejo siempre. Porque sé que lo compartís y que de alguna forma tenías ganas de decirlo, y vi en tus ojos un brillo casi como de emoción tratando de poder explicarle a la gente. y sentí que era yo el puente entre vos y la gente, como cada noche, como cada jueves, Johnny. Estoy hablando bien, ¿eh? Bueno, está bien, me dejaste mudo. ¿Qué, che, no? Antes que nada... te jode lo de la bufanda, boludo. Te jode... ¡Claro! Te si jode... hay gente presente que estuvo la semana pasada escuchando este bendito programa y bendito. Que mandaron... sí, tuvimos una... Sí, mandaron... no solamente se caen las vías, señor. Muchísimas respuestas por internet que habíamos tenido un accidente. No, no pluralices. No habíamos tenido. Habíamos tenido. En el momento que sucedió el accidente, sí, había un montón de gente tratando de arreglarlo. Pero el incidente comenzó en soledad. O sea, bueno, nadie estaba mirando y de repente se escuchó como una ola. Fue mi error. Yo me hice cargo. Pero no te lo digo por vos, pero el que lo tiró fuiste vos. No, pero yo me hice cargo, y es más, me hice cargo de la solución. Porque inmediatamente, esto porque es... eso es lo que tiene Johnny. Gestiona, yo quiero gestiona, ser candidato, Johnny. Miércoles. Podemos hablar hasta mañana a las 8 de la mañana sobre campaña política, pero creo que hoy vos empezás y mañana ganás. Yo te gano. Sí, te gana. Un capital te gano. No sé si un capital, pero un comuna sacamos. Para mí vos sos más de comuna. Porque comunero. No sé si comunero, sos más de gestionar. Sos como un hacho. Sos como un hacho, ahí está, esa es la palabra. ¿Viste que uno en invierno parece más como un hacho? Por eso cuando hablamos de la bufanda de él, dije, pero hay posibilidades en invierno también de innovar en el vestuario para que los demás te vean por ahí ágil, joven, alegre y no como un árbol, un tronco seco. Porque todos andamos vestidos de negro, de marrón, de zapato. El zapato te envejece. De capucha, somos todos loco capucha. Delincuentes en potencia. Totalmente, en invierno. Totalmente. Yo cuando me miro pasar por las vidrieras, ¿viste? Porque te das miedo. Los vidrios te reflejan. ¿Te cagás? Y la verdad que no me cago, pero digo, ¿y se asusta el que viene? Ah, ¿pensás en usarlo? Tipo, algo, probar. Un repiqueteo probar. Rápido, algo que lo yo, haga sobrar. Yo, por ejemplo, sosobrar, me miro en las vidrieras cuando voy con capucha y agarro y me digo, si yo me cruzara de noche me muero. Yo me digo, como que me veo temeroso, ¿entendés? Pero también me pasa que por ahí llego a una esquina que tiene tres vidrieras y por ahí me asusto porque me veo en las dos vidrieras y pienso que es otro. Y me asusto porque al mismo tiempo que soy guapo, de capucha, soy cagón también, porque ese no soy yo. No, y aparte, ¿entendés? Porque te da un miedo. Vos sí, mismo porque yo capucha. Si me cruzaría conmigo mismo, y me muero. Sí, primero que te morí de un infarto. Totalmente, porque ¿Nunca te viste soñando? ¿Que me infarté? No, ¿nunca te viste durmiendo? Ah, o sea, si en el sueño no se te despegó... ¿Cómo? Los ojos... Sí, abiertos. Y vos no te viste durmiendo. ¿Pero soñando o viéndote? ¿Te viste alguna vez durmiendo? ¿Y cómo haces para mirarte a vos mismo con los ojos? ¿Tan no abajo? No sé, pero hay algo que se te aparece, es como un desdoblamiento. Sí. Ese llama. Es el cuarto sueño, habría dicen. Que llamar a productores, por favor. Algún que dormilón. Están todos presentes. Llamen a alguien que sepa de los sueños, sí, porque eso se llama desdoblamiento. Sí. Y te podés ver en sueños. Y te da mucho miedo verte dormir. Te da mucho miedo. Y también, porque es un presagio como de la muerte. Es el mismo momento que a uno se ve tieso ahí. Sí. Uno se ve dormidito. Babeando. No, bueno. Sí, eso es cierto. Cierto. Igualmente, uno, ¿cuándo es el momento en que el sueño es medio sueño y parece que no? ¿Viste que a veces te pasa eso que dudás? Cuando que te no caes. Sabes. Pero no, pero ahí te despertás antes de caer. No te despertás. ¿Te caíste alguna vez vos realmente de un precipicio o llegaste hasta la punta y te despertaste? Me caí mil veces. ¿Y cómo te golpeás? Nunca me golpeé. Ah, ¿no sentís el golpe? No, el golpe no. El golpe es ahí me dormí. Por eso a la piba esta de San Isidro le pegaron como 20 puñaladas porque en el sueño no se siente nada. No. O sea, para mí, yo ponele, estás acostado dormido de espalda y te pegan una puñalada en la espalda. ¿Sentís el dolor de la puñalada o seguís dormido para siempre? No, sentí más el ruido. Si sí, el tipo tose antes, por o, ejemplo. No, o pisa un muñequito ese de los chicos que hace... Y más te voy a decir, si tose, pero con carraspera, si tose fuerte, vos no lo escuchás. Pero si hace como ese que te, no te quiere despertar, te despierta. El ruido más potente, yo ponelo hoy a la mañana, no podía prender la estufa, ¿viste? Y tengo el disparador ese. El papelito del alfajor. Carpintero. O el de los cigarrillos, el forro ese del cigarrillo. El papelito del alfajor que lo querés abrir a la noche, sí. Despacito. Qué sé ahora yo. Yo pregunto cuanto una cosa. Cuanto más silencioso lo abrís, más gente despertada. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Por el favor. Tipo que inventó esas cosas, ¿no se dio cuenta que el papel no se puede cortar, no se puede romper? Siempre hay que agarrar de las dos puntas y estirarlo, y ahí es que hace ruido. El tipo no se dio cuenta que eso tiene que ser más discreto, carajo. No, la verdad. O sea, no se dio cuenta. El tipo que hace una golosina no estudia la gente que come golosina. No se da cuenta que la mayoría de la gente come como una rata a la noche al lado en la cama matrimonial mientras la otra persona duerme. No sabe eso el tipo que hace la golosina. Y el tipo que hace los preservativos. ¿Qué? No sabe que te va a quedar la puntita esa en cualquier lado, que es incriminatorio o... ¿Qué puntita? La puntita de cuando cortás el preservativo. Sí. Siempre, ¿a dónde va? ¿Vos decís lo que escupís? Claro. Claro, la policía te saca por eso si garchó o no garchó. Porque ahí saben si la violaron. Bueno, bueno, o no. Bueno, bueno. La palabra. Sí, la palabra. Por favor. No, igual no dije una palabra fea, está en el diccionario. No sé. Sí. Le quiero avisar a nuestros oyentes que este sí. es un programa que especial. A partir de hoy empieza a funcionar en alta sintonía. Así que si ustedes no nos escuchan en alta sintonía. ¡Ey! ¡Ey! Alta sintonía vendría a ser como el HD de la tele. Sí. Si usted, este es un mensaje que le entonces da la copa sería derramada. Alta definición, ¿cómo alta sintonía? Usted, oyente. Si va alta sintonía, vamos por el 107.9, vamos. Déjame que te haga la promo, escucha. Oyente o oyenta de la copa derramada. Si usted no escucha este programa en alta sintonía, tire ese transitor a la basura, porque no sirve. Este es un servicio de la copa derramada. ¿Cómo se diferencia la alta sintonía sí. de la baja sintonía? Tenés que poner el volumen re bajo porque está re alto. Eso te marca... Eso en alta. Claro, te marca ponerle que vos lo pones re bajito, bajito, bajito, bajito, como mínimo la radio, sí. y lo escuchás fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y el contenido? Eso es alta. ¿Eh? ¿Y el contenido? ¿El qué? El contenido. ¿El programa? El contenido del programa varía en una alta es definición. Todo, sí, es más para arriba. Ponerle una noticia... qué sé yo, que por ahí medio bajón, te la ponen en FM, porque el FM es diferente a la AM en eso. Me parece que la AM es más trágica. La FM es más de diversión, es más Telefe, ponele. Yo la FM me la imagino como tirando papelito, ¿me entiendes? En cambio la AM me la imagino al tipo tomando mate, en camiseta, la tertulia. Es que es que, claro. Tengo una idea. No, ponele. ¿Sabes qué? Sí. Mira el cielo. Sí. Ahí ves. Dos estrellas. Michelle. Y Johnny claro, y Michelle. Sueñan, vamos sueñan. A conquistar el sí, mundo. Sueñan, pero aparte te lo dicen con un micrófono eso que parece como un cucurucho, eso que son largos, que son diferentes a estos. Yo quisiera saber. Respiremos ser de esa época. Y demos las buenas noches sí. al aquí presente productor de este programa, estrella. Jefe del productor de los productores que nunca más volvió o sí. el responsable en contratarlo, me parece. Anotame todo lo que dijiste porque no sí. me acuerdo. Ahí llegó. Estaba. ¿Qué llegaron los...? Buenas noches. How? Vengo del lejano, lejano oeste. How? How? How? How? Dijo Moreno Veloz en la presentación de Prenda Miña, dijo how. Así how. Como los gauchos cambiaron sus costumbres y los gauchos que antes los gauchos eran del campo se convirtieron en gauchos que andan en camioneta 4x4 y toman whisky, toman merca. El indio, ¿cómo evolucionó el indio? ¿Cómo? ¿Qué anda con Walkman? Bueno. Primero, indio? No digas indio, decí pueblos originarios. Aborigen. Claro, no, aborigen. No, aborigen. El único indio. Bueno, los moncho. ¿Cómo claro. evolucionaron los moncho? El único indio que yo conozco, indio, sí. indio posta de sí, la sí, India, sí. anda todo vestido de naranja. No, esa de la tarjeta naranja la que dice usted. ¿Usted vio la publicidad de Moreno? No, si usted tiene una barba así, no lo van a dejar ser promotora con los pelos que tiene en la espalda y la barba. Pará, indio con barba no va. Indio con barba no. Indio no, con barba no existe. No. Este es indio. En Bonanza había indio con bigote. Y no daban indio. Y no va. El pueblo originario, sí. el originario de sí. esta tierra. El lampiño. Es lampiño. O sea, la barba viene con el español. El lampiño. El papá señor... del señor operador es mezclado. Más puro. Sí. ¿Mezclado o puro? Mezclado. Mezclado. La barba viene a partir del mestizaje. Sí. Pero sin embargo, Thompson tiene una barba casi aclaremos. Aborigen porque tiene poco. Aclaremos, el señor sí. Thompson del sí. otro lado es sí. mezcla de mapuche con italiano. Sí. Tiene un mostacho. Mapucha, sí. con, maputano. Con, claro, maputano. Con las puntitas hacia adentro, a lo Dalí. Un no. poquito de barba abajo sí. y el resto lampiño. No le crece pelo hasta 15 centímetros de la ceja para arriba, no tiene pelo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué hay personas que tienen el pelo, donde empieza el casco del pelo, donde nace el pelo, lo tienen muy pegado a las cejas? Tienen la cara grande. No, para mí como que se le vino para adelante, porque lo tienen re pegado a las cejas. Pues se les creció mucho la cara y... Ordenémonos un poco, por favor, porque ya son no las 21:17 pueblos originarios. Empezá a nombrar bueno, las cosas por ¿cómo evolucionaron? ¿Qué cambió? ¿En qué andan, por ejemplo? ¿En monopatín? No, ¿en qué andan? En 4x4. ¿Tienen el indio anda en 4x4? Obviamente. ¿Y las casas de choza, de qué son hoy? Pero no es que tiene uno cada uno, ahora, tiene uno por comunidad. Claro. Ahora se llaman casas ecológicas. Casas ecológicas. Claro. ¿Y sigue prendiendo la cocina con los palitos o con las piedritas? Solamente si hay turistas. Compra Magiclí. Compra Magiclí. ¿Cómo? No, no es una cuestión de pelotudo. El gaucho evolucionó. Chicos, las palabras, por favor. Sí. Él no estaba saliendo de aire, no sé por qué repetís. Son las 21:17, tenemos que tenés cuidar razón, el lenguaje. Pero se hace cargo. Sí, me está diciendo que la culpa es de él. Porque te sopló, pero vos sos influenciable. No, en realidad estamos tratando de ver de qué manera nos podemos llevar mejor para ver si nos podemos vestir iguales. Igual vos sos influenciable, porque estás sonando Rolling Stone y te me dejaste un flequillo. ¿Qué pasó? Y bueno, lo que pasa es que a mí... Al toque, viste, le crece. ¿Sabés por qué me dejo el flequillo? Porque tengo ese problema, tengo muy adelante el casco. Mirá la lengua cómo te la saca. Sí, llena de pelo. Le hablás de los Rolling Stone y te... Sí. ¿Y querés que haga la gallina? Bueno, che, tengo mucho programa para hablar y no nos metimos en nada. No sé si ustedes, oyentes, queridos oyentes, están siguiendo este programa, pero estamos cansados de las prohibiciones. La Copa Derramada hace muchísimo tiempo que viene cansado de las prohibiciones. Muy cansado de las prohibiciones. Y como ya vamos a entrar en el tema que fue tema de la semana, que es, me imagino, es el tema que están todos el domingo pendiente a ver qué van a hacer, que tiene que ver con el rubro 59. ¿Cómo el domingo qué van a hacer? El domingo es día de llamar al rubro 59. Pero yo, ¿sabes qué? Te digo una cosa. Hoy noté la gente tan triste. ¿Quién lo dijo eso? Johnny lo dijo eso. Johnny sacó el tema. Vamos a ir a música en segunditos nomás. La consigna del programa, que tiene que ver con el rubro 59, pero no tiene que ver directamente. Ahora, perdóname, te voy a decir una cosa. Vos fíjate, así como se instaló, por ejemplo, el que bailaba bien era, ¿qué es otra vuelta? El que jugaba bien, ¿qué te hace el Maradona? Y el rubro de los avisos sexuales se transformó en el rubro 59, que en realidad es una sección de mi más querido diario. Ok. ¿Qué? No sé. Música. Música, señor DJ. Estamos todos. Ya estamos comiendo el quesito, sí, el salamito. Todos. Y indignados con la señora presidenta por la prohibición del rubro 59. Ya vamos a dar nuestros argumentos. Esto no es porque sí. Acá hay base científica. Hay base. Piedras basales de la sociedad se están rompiendo. ¿Piedras? Basales de la sociedad se están rompiendo. ¡Qué nombre de inmobiliaria esa! Piedras basales. Adolfo Piedras Basales Propiedades. Auspicia la Copa Derramada Adolfo Piedras Basales Propiedades. ¿Está bien? ¿Lo podemos llamar? ¿Querés poner tu casa en alquiler? Llamá Adolfo Piedras Basales. We'll be right back. En principio, a boca de urna, estamos todos en desacuerdo con la prohibición del rubro 59. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos un poco, que es esconder la tierra debajo de la alfombra, ¿no? Venimos corriendo todos los temas trascendentales, importantes, por lo menos que nos competen a nosotros como ciudadanos de esta provincia. Y va la palabra esa con este tema. Que primero nos sacaron los cigarrillos, no sé qué fue. No, primero, mirá. Sería la tribuna visitante en el fútbol. Sí. Que no vayan los visitantes sí. en el fútbol. Sí, sí. Estaba mal, estaban haciendo un poco de lío. ¿Qué hacemos? Poco, que no vayan. Un poco, que no ¿sí? vayan. Sí. Se tiran un par de humitos, cosas así, mueren un par de pibes en un boliche. ¿Qué hacemos? Prohibimos la pirotecnia en los recitales. Sí. Entonces, puede ser que esté bien. ¿Y los recitales? Porque no y hubo se más. Prohíban los recitales. Ah, claro, están. No hubo están más. Haciendo lío. ¿Y qué hacemos? No te educamos para que te comportes bien y que todos cuiden un poco el lugar. ¿Y por qué no, no cierran la Panamericana? Ponele que siempre ya hay choque. Ya vamos a ir. Problema. No, porque eso es un negocio. Claro, pero si es un problema, cerralo. Cerramos General Paz también. Sí. Claro, bueno, cerremos. Después, ahora, sí. después, me vendieron. Estamos recalientes. Me pusieron a Ricardo Darín, sí. que fue mi ídolo. Sí, fumando porro. No, fumando jockey. Primero, yo empecé a fumar por los jockey de Darín y por los Derby. ¿De Darín? Darín yo haciendo la publicidad de Derby. ¿No yo el de Malboro, yo de... Que era la rubia no, y el chabón. Ese era Camel. Pero ellos fumaban Malboro, ¿no? No elegían el producto. Bueno, fumá, después... que toma leche, no toma leche en la casa. Ahora te prohíben los aleros en, sí. en los restaurantes. Claro, si yo me quiero agarrar un patatús, me lo agarro. O sea, vos me vas a decir si quiero quedar con el cuerpo medio paralizado, si se me tuerce la boca, vos me tenés que decir... Decide y ahora eso. Nos sacan no, me tenés que decir. No. Nos sacan a todos los argentinos sí. el rubro 59 del diario. No se puede publicitar o promocionar ofertas del trabajo sexual. Esa es la noticia de hoy. Esa es la noticia del día de hoy. Y la consigna tiene que ver, porque con todas las cosas que enumeramos, es qué próxima, después de la prohibición del rubro 59, ¿cuál será la próxima prohibición feminista de este gobierno? Ahí está, carajo. Porque no hay nada. Nada en sí. contra de las mujeres. No te dice, maneja y no mire la vidriera. que, bueno, igual lo que te voy a decir es una cosa. Este sabemos todos, ustedes y nosotros, que este es un programa totalmente afeminado. Que estamos a favor de la mujer y que estamos a favor del hombre. Pero en mayor porcentaje estamos en contra de las injusticias. Y se cagaron. Y esto es una injusticia. Se cagaron en lo feo. Que se mueran los feos. Poneme esa canción. Que se mueran todito, todito los feos. Esas mujeres, ¿qué le daban amor? ¿Qué le daban a las personas que por ahí son cortas? Que son personas de que no tienen por ahí una forma de acercarse hacia la mujer. ¿Qué le daban? Déjame ser a cambio de plata. El medio entre vos y el público. Dale. Lo que él quiere decir es que el feo sí. no tiene otra opción que de ir con una prostituta. Y ahora, ¿dónde va a encontrar a esa prostituta? Pero vos por ahí lo decís porque sos lindo. Pero pará. Me lleno de plata, vos me viste sí, la cara a mí. Pero perdóname, claro, no estamos autodefendiendo, boludo, no nos hagamos los lindos. Bueno, no digo, el feo es nosotros los feos. Nosotros los feos. O nosotros los que no tenemos tiempo de ir a levantar una mina, claro, porque laburamos. O estar con tu mujer, ahora, porque nos debemos a nuestro público. Por supuesto, a veces no tenés tiempo de estar con tu mujer, y bueno. O llegás y está dormido. Claro, o por ejemplo, siempre está eso dormido. Eso es una maldición, ¿ves? Te mando una pero maldición. Pero escuchame una cosa, Javi, escuchame una cosa. Uno muchas veces, ¿qué hace cuando viene tarde a la casa? Para no joder. ¿Qué hace? ¿Mira tele? No, antes de llegar. Agarra y dice, sí, a esta hora le voy a despertar para que cocine. Me como unas pizzas por el camino. Y con eso pasa lo mismo. Uno viene a la casa tarde y dice, y ahora la voy a andar jodiendo con este frío. Y bueno, se para por el camino. Es el mismo criterio. Es el mismo criterio de la comida. Me hago un rubro y volvemos. Sí. No, agarra y dice, el tipo, porque vos siempre dudás de comerte dos o tres porciones. ¿Viste? Entonces siempre agarré y decís, dame una. Le decís, dame una. Y después le decís, no me das otra. Y ya la segunda y la tercera la dudás. Con esto te pasa lo mismo. Agarrás y decís, paro, pará, impete. Ok, basta. Pensá por pará, poco. Amarilla. Sacale. 21-30. Pero es verdad, pensá por poco como la pizza y después... 21-30. Tarjeta, está ya, sancionado. Perdón. Está sancionado. Primera, no. Primera no. Amarilla. Sancionado. Aparte, anotalo. Me da miedo por la boa. Segunda amarilla. Bien, segunda amarilla. Y en dos programas consecutivos, una amarilla el programa pero pasado. Esto no es copa, esto no es copa. A las 5 es el campeonato. No jugás esto el no próximo, copa. Ojo, ¿eh? ¿No juego el próximo? Una más y el próximo no jugás, negro. Juego por el 2-25 porque parece que el Vasco se empedó. Sí. Jugás por el 2-25. Juego por el 2-25. Tenés varios no para Vasco, reemplazar juego, acá. Juego todavía. Vamos, Luli en contra de la anulación del rubro 59, ya empezamos a sumar a uno, empiecen a sumarse todos, vamos a tratar de meter una entrevista con alguien del rubro 59 para ver cómo los perjudicó esta medida en los trabajos. La entrevista va a ser seria, profesional y netamente muy laboral. Cuidado, muy cuidado. Va a ser un desnudo cuidado. Listo, vamos a ir a tanda, la consigna del día de hoy sí. Tiene que ver con que próxima... prohibición feminista hará este gobierno. ¿Qué próxima? Pizza con café con leche en la mañana. ¿Eso de varón? Sí. La pizza fría con café con leche en la mañana. Me vas a prohibir manejar el control remoto. Que los televisores no tengan más control remoto. A los tipos lo cagan. Me cagás. Claro, o que en el baño no se puedan dejar más revistas para cuando garcas. O sea, son todas cosas de varones. Para mí la mujer no lee en el baño. En el baño, para mí, la mujer empieza a pensar cosas, empieza a hacer la cabeza y sale y te pelea por algo. Porque siempre, yo a mí me pasa, cada vez que va a agarcar, sale. Bueno, 21-31. Vamos a una tanda. Enseguida volvemos con la copa derramada. El Vasco está al por llegar. Ya Víctor vino a saludarnos y a darnos ese abrazo solidario que siempre nos da y vigilarnos porque es medio como de la CIDE acá. Trajo un 59 clandestino yo recién. Uy, hay cosas clandestinas interesantes para hablar. Vamos a hablar de las contraseñas de las publicidades. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes, de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de información. Fueron cipayos que traicionan la verdad. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. En el Día de la Independencia, festival en la plaza que se pasa. Música en vivo, no te caigas. Y vos fíjate. Sicuri y las catonas. Los gauchitos. Taller de teatro. Pon. Feria de artesanos y diseñadores. Sábado 9 de julio a las 3 de la tarde. Yo me voy pa' Cartagena. Invitan. Murga para el cachetazo. Casa de jóvenes. Bachillerato popular Esperanza de Cambio. Que no digan nunca. El Salvador y México. La Perlita. Desde Moreno te deja el recorrido 1. Sábado 9 de julio a las 3 de la tarde. Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Mensajes que nos siguen llegando al 1561-540359. Este programa se llama La Copa Derramada y como cada noche te hace el aguante hasta que te acuestes y te tapes. Y abrigate bien los pies, porque dicen que por ahí es donde más despedimos calor. Tengo mensajes, ¿eh? Estoy en contra total. ¿Este lo leímos? Gracias. Totales. Yo compro Clarín solo por el rubro 59. El Luli. Que Luli, si la buscamos, para mí la encontramos. Después de las 10 vamos a estar leyendo. Sí. Vamos a estar leyendo y las cosas que cambiaron del rubro 59 en nuestra época a lo que es hoy, ¿no? Que sí. Por ahí está como un poco más. Que es otra de las prohibiciones. Industrializado. ¿No? Sí, es más profesionalizado, creo yo. Néstor. ¿Qué dice? Néstor. Primero te mando un abrazo que estuviste presente en todos los últimos programas. ¿Programas? ¿Vale? Él a mí me manda un abrazo. ¿O no, a vos? Yo le estoy mandando a vos. ¿A él? Sí, sí, sí. Y dice, está prohibido prohibir. Estas minas están mandándose cualquiera. Estas minas aparte, porque tiene razón. Porque sí, cada vez mete más minas. Está la Stolbizer. No, esa no está. Pero la Stonzoro. No, no está esa tampoco. La Carrió. La Stronger. No, pero por ejemplo la que está, que es una mina. La Meijide. La agarré, boludo. Ah, esa. La agarré. No me hablé. A mí me da lesbiana la agarré. Me hablé de eso. Me da lesbiana la agarré, ¿no? Sí. Sí, el operador dice que sí, me asiente como con la cabeza. Como Patricia Burrich. Me asiente. ¿Patricia Burrich te da lesbiana? Sí, me da machona. No, a mí me da más. A mí una. Patricia Burrich me da más una. La mujer de Cherry, ¿cómo se llama? ¿Paola Krum? No, esa es la que dicen. Nancy Dupla. ¿Dupla? ¿Dupla? ¿Quién? Patricia Burrich. ¡Botas en pedo! Para mí es parecida. Con Patricia razón Burrich. Paga tan poco vos. ¿De qué? Ahí en el rubro 59. Claro, porque la veo preciosa, boludo. Pero te voy a decir una cosa que bueno, pensaba pará, también. Que vale. El mensaje no terminó. El mensaje no terminó. Está prohibido prohibir. Estas minas están mandándose cualquiera. Ahora van a prohibir rascarse las bolas en los semáforos, así como también sacarse los mocos. Y está indignado. Son cosas de varones. ¿Y sabes cómo estamos los varones? Indignado. Ahora nosotros somos los indignados. Sí. Que vengan los españoles para acá. ¿Cómo nos sentimos los machos con todas estas cosas que está haciendo esta presidenta contra nosotros? Como que te va avanzando, te corta los derechos. Sí, ¿y sabes lo que va a hacer a partir de ahora para mí? Va a sacar controles remotos femeninos. Porque, por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién maneja control remoto en la casa? El que lo encuentra. Casi siempre lo encuentro yo, porque me ocupo de encontrarlo. Sí. Y yo dispongo, porque tengo buen criterio para ver televisión, porque el hombre tiene buen criterio para ver televisión. Sabe cuándo hay que cambiar. Sí, el tiempo del zapping es fundamental. El tipo sabe cuándo tiene que cambiar y hasta sabe más o menos cronometrea. Cuando se dice con cronómetro, ¿cómo se dice? Cronometrea. Sí. Las propagandas. Sabe cuándo vuelve y cuando vuelve justo empezó. Ella te vuelve, pasaron 3 propagandas más. Te perdiste la mitad de la película porque no tiene el timing. Es que la mujer quiere ver la propaganda, sí. Sobre todo la del el blanco ala. Sí. O la del ombí. Sí. O te mira un calefón, por ejemplo. Aparte, esos comentarios de la televisión no tiene buen timing para comentarte la mujer en la televisión. Agarra y te dice, por ejemplo, estás mirando el partido y te dice... Igual me gustaría ver a alguien si está de acuerdo con alguno de los dos que estamos en desacuerdo. Todos nosotros de estamos en una... Todos están de acuerdo. Te voy a pasar con una persona que está de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí, señor. Está de acuerdo. Está de acuerdo. No está de acuerdo. Te paso con otra persona. ¿Usted está de acuerdo, o no está de acuerdo? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo no ¡buenas sé... noches! Qué voz de macho que tiene y me gusta recibirlo así. Yo no sé cuál es el timing masculino o femenino. Sí. De... ¿cómo es? Del zapping. ¿De control zapping. Remoto? Primero ¿por qué no sabe? No tengo control remoto y después porque soy solo. Ah, claro, usted es solo. No sé. Pero en el caso de estar solo y disponer de tanto tiempo para poder cambiar, uno se perfecciona también. Es como la papota. La soledad perfecciona. Hay cosas en el varón que perfeccionan la soledad. Y no, una es el control remoto. Yo te voy a decir una cosa, que en el zapping soy muy bueno. Sí, porque, ¿y en la papota? Porque... paso el Cosmopolitan. Sí, no lo veo. Sin que lo vea, paso de canal a canal en el mismo apretado de botón, sin que haya sospecha de que estuvo ahí el canal. Está lindo porque está la rampolla. ¿Está qué? ¿En dónde? Cosmopolitan. ¿Pero qué está lindo? Este lo ve. Este es solo. Y por la papota, porque se tiene que perfeccionar. ¿No viste que agarra como una. Tiene juguetes la conchita de felpa? ¿Tiene qué? La conchita de felpa. Conchita. Viste que cuando es diminutivo es más permitido, es más permitido. Porque para yo, por mí ejemplo, es más divinoso. Tío. No, es más permitido para mí, suena como hasta tierno. Tiene un peluche de... una conchita. Después existe la dificultad cuando uno va a los tamaños naturales. Sí, que ahí ya no se puede lo que está decir, tan claro. Expuesto, ¿no es cierto? Claro. En el peluche, que es muy grande. Sí, sí. Si acaso uno quisiera encontrar un original tan grande... Sí, ¿qué hace? Y buscan el rubro 59, por ahí alguna veterana, ¿no? Una 60 y pico. No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Nunca llega eso? No existe el tamaño que el de la conchita de la rampa. Bueno, linda palabra. Vamos a orientar sociológicamente de por qué está mal para nosotros esta prohibición. ¿Sí? O sea, que es dentro del rubro 59 está escondida atrás la prohibición de la prostitución por... promoción por vía privada, digamos, por la gráfica, por lugares donde uno se puede encontrar fácil y decir, a esta me gustó, a esta voy. Aparte hay palabras que son claves diciendo, esta es buena, esta es mala. No, pero ahora vamos por ahí a hablar. Pero estamos rompiendo sociológicamente, por ejemplo, un lazo familiar entre padre e hijo, quizás el último tíos, que quedaba. Y tíos también. Y tíos. Y tíos. No, el último eso es muy que lindo, es muy bueno para los chicos iniciarse en la prostitución. Pero aparte con un pariente. Es muy sano. Con un pariente. Con el padre. Con el padre o el tío. ¿Usted tiene hijos varones? Yo tengo varones, sí. Bueno, ¿vos? Y estoy esperando. Yo bueno, no pero tenés, los de él, ¿sabe no, cómo yo, los y espero? ¿Tenés una nena? Sí. Iniciala también, hacer la putita. Y pero por ese... ¿cómo? No me diminutive a la nena. No me diminutive a la nena. Pero le voy a aclarar realidad. Una cosa. Le voy a aclarar una es cosa. Realidad, le voy a aclarar hijo. Una cosa. De eso se tendrá que encargar mi mujer. No, no, porque ¿qué? ¿Cuál es la explicación de la mujer? El amor, la entrega por amor. ¿Y el varón qué? Simplemente el polvo urbano pago. No, polvito, que polvito. Esté preparado polvito. Para el momento del amor. Claro. No, eso es mentira. Es mentira, pero al mismo tiempo eso le voy a decir una cosa. Yo prefiero ir a iniciar al varón, que yo por ahí voy también matrequeo, y no iniciar a la nena que voy y pero me déjelo que me nene chutea, se inicie, ¿no?, cuando quiera. La mayoría de los chicos van con terror. Es como que el varón sabe, es como el control parte, remoto, su como poder el timing adquisitivo me sí, causa sí, cierto que, temor perdón, a que sí, usted lo lleve a un lugar espantoso. ¿Mi pero poder ese, adquisitivo? Sí, en esa cosa usted, no reparo en gasto, Arrabal. En esa cosa no reparo en gasto. Me podrá ver con los pantalones rotos, quizás con alguna camisa vieja y hasta muy lavada, pero en esas cosas no reparo el gasto. ¿Hasta y si cuánto? Tengo... ¿Para mí? No, para el nene. Para mí, para lo mejor. Nene, para mí, nene, lo mejor. ¿Para el nene? Ah, ¿para el nene? Para el nene. Bueno, la aclaro. Para mí, lo mejor. Y para el nene, una persona que lo merezca. No me importa físicamente cómo está. Dentro de los 30 y 40. Que lo merezca. Un sí, segunda selección. No, que lo merezca. Que entre sea... los 30 y 40 pesos. Estamos hablando. ¿Lo merece? ¿Con 35 lo merece? Llévelo a Munro. ¿Qué sé yo? Igual le voy a decir una cosa. Es lindo aprender no está a manejar. Buena, pero parece una Adidas. Claro. Y aparte uno de esa edad sabe que es una Adidas. Aparte, esta todavía no es una Adidas, pero porque no la descubrieron, decimos siempre. Es un diamante en bruto. Sí. Es un diamante sobre en todo bruto. En bruto. Es un petróleo sí, crudo. Y aparte, perdóneme, qué bueno cuando uno empieza desde abajo en esas cosas y va disfrutando y después. Sí, empieza de abajo. Porque, por ejemplo, que empiece. No, el pibe no sabe, ella lo lleva. Porque, por eso ejemplo, es importante que vaya. ¿A dónde lo lleva? Abajo. Lo importante de esto, Arrabal, o abajito, por ahí esto te digo, termina mal. Lo abajito, importante de todo esto, ¿sabe qué es? La previa de llegar a ese lugar. Yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando algún tío postizo me llevó a un lugar se así. Se iba a comer una pizza. Exactamente. Primero lo llevaban a comer, porque lo trataban como un chico, pero al mismo tiempo iba a hacer algo, una cosa que era de grande. ¿No? Le agarró calor a Johnny, parece. Pero no, perdóname, pero el ir a la cancha sí, es muy similar no, a esto. No íbamos a... Pero el ir a la cancha es muy similar al debut. El pibe también, cuando va a la cancha, tiene sí, un terror sí, importante. Sí, sobre todo cuando ve cómo se juega. Claro. Sí, sobre todo cuando lo llevas a que descienda empieza, River. Sí, cuando empieza el partido. Cosas. Bueno, pero también tiene un terror y es un lugar donde el padre disfruta más de llevar al hijo sí, que el hijo de estar ahí en esa situación. Pero es algo que a los 20 años, 30 años después, lo te lo va a agradecer. Lo agradeces. Y uno agradeces, lo agradece con una melancolía importante. Me acuerdo de sí, Catrina, sí, se llamaba. Yo de Mabel. Pará, vos decís que mi sobrino postizo le va a agradecer, ¿no? Estamos, ¿tu sobrino? Chiflales, ¿tu sobrino postizo? Pará, vos decís que mi sobrino postizo le va a agradecer al padre haberlo llevado al último partido de River en la A. Y a, dentro de 30 años sí. Dentro de 30 años sí. A ver, pará. Pregunto no. Ahí está, me dicen que pregunte de nuevo. ¿Vos decís que mi sobrino postizo le va a agradecer al padre haberlo llevado al último partido de River en la A? Yo creo que sí. No, querés ser huérfano. Dentro de 20 años, porque sí, ya no dentro se hace de más de años, River. Sí. Sí, además, de es importante ahora que cambie de club, porque por ahí el pibe... Todavía está llorando el changuito agarrado de la camiseta. Pero eso es como empezar con la gorda es fea el primer y amor, con una buena. Es el es lo primer mismo, amor. Es lo mismo. Yo le voy a decir una cosa. A mí el día que me llevaron por primera vez, y esto no tengo ningún problema en confesarlo, porque al mismo tiempo siento que a mis hijos les puede servir. El primer momento que a mí me llevaron, me dijeron, primero le tenés que dar un beso a este pibe y después vas a pasar con la chica. O sea, a mí me llevaron a full. ¿Cómo? Para, repetí, negro, repetí. A mí me llevaron, o sea, fui directamente a la facultad. Me dijeron, si vos querés pasar con esta chica, primero... Tengo miedo, por favor. Esperemos un poquito más, después vamos a dar más ejemplos acerca de esto. ¿No tenés unos temas de festilindo? Sí, pasar, pero la consigna del día de hoy, es linda, que no la escuchó Arrabal, sí, tiene que ver con qué va a ser la próxima prohibición feminista de nuestra presidenta. Porque ahora vio que nos sacó la sal, el rubro 59. Nos sacó el rubro 59, nos sacaron los cigarrillos. Cigarrillos. En los Carrefour a las 9:05 empecé a correr por las góndolas para agarrar un vino porque te empiezan sí, a gritar por un parlante ¡hasta las 9 se vende alcohol! ¡Hasta las 9 se vende! Y se arma, parece un rugby. Parece un rugby. Y ella está en la de las mayores y dice ¡pelotuda! ¡Agárralo vino! ¡Agárralo vino! Hay unas peleas dentro y está de mirando el Pantén, el sí, dúo, el coso sí, y dice ¡mata! ¡Agarra un barbé, hija de puta! ¡Agarra un barbé! Le grita de la góndola de los salamines porque, viste, yo me como los salamines. Al grito de la birra, la birra, sí, tipo ¡la birra! ¡Agarrá la quilma, hija de puta! Le gritó de la góndola. Y ahí los dos salen cagando para la caja porque por ahí si te agarra mucha gente y son menos 5, llegan 9 y 1. No, y ahora le empiezo a decir, ¡deje pasar! ¡Deje pasar que voy con botella! ¡Deje pasar que voy con botella! Es como pasar con una embarazada rumbo a la... Llegaste y son 21-01 y te bajan todo. Dicen que no. Y agarra y le decís, ponémela en una botella de shampoo. Ponémela, le empezás a robar cosas que son incoherentes. ¿Vos qué hora tenés? ¿Vos qué hora tenés? No son las 9. Yo tengo 57. Te entrego un narco, le decís. Esta vende droga, le decís. No, y agarra y le digo, esta se estaba comiendo los yogures, la acusaste a tu esposa. Esta se estaba comiendo los yogures. Ahí nos demoramos. Ahí. Por este hija de... Si no me lo di, estábamos acá. Pero claro. Mirá los videos. Vos con tal de pasar los vinos, decís que mire los videos para que controle el y tiempo. Y te terminás tomando con la cera un quita esmalte. Un quita esmalte que... Bueno, rebajado con cepita. Esa es otra de las cosas que nos prohibió Raval. ¿Cuál será lo próximo feminista que nos sacará? ¿Qué nos va a sacar? Yo no quiero parecer oficialista, pero la próxima medida que tome la presidenta, ¿sí?, sea la que sea, va a estar bien. Ay, el cabrón solo. Claro, él la quiere colar. El solo ¿no? Está queriendo. El solo. Bien. Él no quiere pagar. Lucha contra la trata, lucha contra la violencia. No, lucha de género. Lucha no a Raval. Si lucha contra el alcoholismo, lucha contra los accidentes de tránsito. Está contra todo los bien. Accidentes cardíacos. Pero también. ¿Cómo? La para, una cosita, un detalle, ¿no? Sí. Que no aparezca más en el diario, ¿quiere decir que no está más? Eso, pero no. ya lo dijo Johnny, tan bien lo dijo Johnny. Ahora vamos a ver cómo se camufla la prostitución en las diferentes publicidades. Tengo algún trabajito de información sobre eso, que después lo vamos a ver. Mire, le voy a decir una cosa, nos jugamos en el viaje una cena en Los Cabritos de que usted iba a traer algo relacionado a eso, dijimos... Vamos a hacer el único programa que no va a respetar la ley y vamos a seguir haciendo los 59 segundos. Los 59 no existen más en la Copa de Ramada. Existen. Sí. Reexisten. Porque es el rubro 59 segundos. Existen, amado Voodoo. Existen. Voodoo, decile Voodoo. Voodoo. Bueno. No, pero queda mejor con comillas, me parece. Existe. Bueno, va. Bueno, tenemos muchísimas cosas para este programa hermoso. Todavía no hemos podido saludar y tengo preguntarle. Mensaje, pará un poquito, vamos a frenar la pelota. Vamos. Todavía no pudimos preguntarle a Raval. Amado. ¿Cómo le fue esta semana? Vudú. Trague. Uy, ¿la viste si viene a Escudero? Pero es una pausa muy larga. Por eso le metí un civil a Cudero, porque eso te garpa. Porque... Ah, que no me pasó nada. Bueno, divertido. Mucho menos. Dígame una cosa, Raval, esta semana, ¿usted notó, vio alguna situación así como media límite? ¿Un accidente, o casi un accidente, o un robo, o algún hecho así medio que lo No, vi una señora de aquí en... No se ríe, no fue en accidente. En Merlo. Sí, Merlo Gómez. No, acá en la estación de Merlo de TVA, una señora grandota que quedó a medio entrar. ¿En dónde? En el tren. ¡Oh! Y le rebanó y como... Y las otras... ¿Casi soy yo? No, era una señora. Le puedo asegurar, son señoras que uno viaja todos los días y vienen a hacer unos cursos de cocina acá. Y las otras señoras la tomaban. ¿Y la tiraban para adentro? Tiraban hacia adentro. Sí. Hasta que un señor fue muy bueno y le pegó una patada. ¿En el culo? Por donde pudo. ¿Pero qué? ¿Desde el andén a la pasada? Le pegó un boleo, un zurdazo. Y la introdujo, lo que determinó que al entrar esta señora y las otras tirando, salieron por la otra puerta. Ella fuera a nadar contra otras personas que estaban más allá. ¿Derraparon? Entre en la que había un vendedor de cintas métricas que perdió la que tenía en la mano y se le desparramaron todas las cintas métricas por todo el pasillo. Pero como fue un accidente y qué suerte que está casi entera la señora. Casi. Con los lentes totalmente torcidos. Fue muy muy lindo porque ahí hubo como una solidaridad. ¿En qué sentido? Con el del vendedor. Por supuesto, apenas abrió la puerta en Moreno, la empujaron a la gorda afuera para que no pase lo mismo. Está bien. Y con ella prohibieron que entren los otros que no te dejan bajar. Los arrolló. Fue muy lindo. Arrolló. Mirá, bueno, si te prohíben viajar en tren. Y por ejemplo. Te perdés de todo. Compro. No, compro. ¿Que no viajas más en tren? Sí, yo agarro, agarro viaje ¿no al toque. ¿No te gustaría que el tren lo cambiaran por otro servicio público? Por ejemplo, que pusieran el colectivo en la vía. ¿Sería mejor? ¿Hace el mismo recorrido? Lo mismo, pero no, colectivo. No, igual yo no tengo registro del tren. Yo me duermo. Así que lo que sí me acuerdo es que Tengo el tatuaje de una rueda de bicicleta todavía atrás de la oreja derecha. Pero vos te subiste en el vagón equivocado. No, ¿qué? Estaba en el tercer vagón, subió uno en pado y hizo bra con la bicicleta. ¿En dónde estaban sentados? Yo estaba parado, al lado de la puerta. Y de eso te queda marca para toda la vida. Sí, psíquicamente es una marca para muy toda fuerte. La vida. Sí. No solo en la frente, sino en la sepsis. Facialmente. En la psíquis. Facialmente. Sobre todo el vagón de la bicicleta, ¿no? Facialmente. Bueno, Johnny, vamos. ¿A dónde? A donde vos quieras. Es una acusación gratuita. Yo quiero saber. Tengo mensajes. Que ustedes empiecen a elucubrar cómo se va a promocionar. Sí, es el conductor. Sí. Cómo se va a promocionar esta actividad a partir de ahora. O sea, echa la ley. Echa. La trampa. La trampa. Podés decirlo. No te lo quería quemar. Ponía un poco fuerte. Sí, porque me parecía fuerte. Claro, después de todo lo que decís, no querés decir la trampa. No, me estaba guardando para después. Porque digo, por ahí digo trampa y arranco viste, muy arriba, dale. Bueno, echa la ley, echa la trampa y queremos saber cómo el servicio de las trabajadoras más antiguas, del oficio más antiguo del mundo, ¿existen las meretrices? Se van a promocionar a partir de ahora. Por ejemplo, camuflando. Además, existe el sindicato de meretrices. Exactamente. Camuflando... Sí. Los auspicios dentro de otros auspicios. Se peleaban entre la CGT y la CTA para ver dónde... O sea, dónde... ¿A dónde las afiliaban? Sí, pudo la CTA, aparentemente. ¿Por la CTA? ¿Tranquilamente la CTA pueden entrar en el rubro de autos? Claro, ¿cómo camuflar, por ejemplo, que el aviso sepamos de qué es? Como cuando uno iba a comprar forro y había gente y decía, Escort, me da chocolate importado. Dice, por ejemplo, si te dice Escort. Cambiarle. Puede entrar en el de auto. Vos cada vez que ves un Escort ahora sabés o que... O por ejemplo que en el sea aviso, Escort o sea el Argot... Sí, teléfono. O por ejemplo que agarre y diga, excelente baúl, excelente, le entra de todo en el baúl. Ahí está. Ahí metí. Si te tirás abajo, te mido el aceite, claro. Porca. Si te quedás sin nafta, te chupo la goma. Ahí está. No sé, por ahí ya me parece que ya nos vamos a ir dando cuenta. No, viste que parece. Claro, sí, pero hay no, que... Es un poco fuerte. Ya por no ahí... es sutil ese, ¿no? Sí, claro. Sí. Por ahí te cae la... La manguerita. Por ejemplo, vos ya te dices manguerita y ya vas mal. Por ejemplo, agarre y dice, cuando el choque está por producirse, chocamos sin airbag. Porque viste que es sin globito. Claro, no, sin globito. Entonces ahí ya te ve que ahí te pegan una claro. limpieza. Uh-huh. Y por ejemplo... Y no quería decir trampa. ¿No quería decir? Trampa. No, otro que también me gustaría que diga, por ejemplo, excelentes gomas, ¿viste? Cero kilómetro. Autobús de colegiales. Ay, porque ahí te tiene que meter escolar, la fantasía. Escolar. El escolar. Mete un escolar. Recapada, 30% de descuento. Y ahí decís, debe tener 50. Claro, ya más o menos más sí, alcanza. Sí, sí. Claro. Sin la parrilla, 25. Porque le falta el sin la parrilla, sin diente. Claro. Por favor, pensemos más cosas acá, Víctor. No sé si vamos, pero están buenos. Mirá, estamos tan cerca y me lo manda vía Facebook. Pero, hablando del Facebook, ya tenemos 65 personas que nos gusta esto. Hubo 4 nuevos y se borraron 2. ¿Qué pasó? Bueno, pero sumamos. No cuentes eso, boludo. Sumá, siempre mirá para arriba, mirá para adelante. No. Pará, otra vez, ¿cómo fue eso? Hay 4 nuevos y se borraron 2. ¿Y podemos saber quiénes se fueron? Para ir a buscar y cagar la trompada. Hay que ir a buscarlo. Los invitamos nosotros, así le mandamos la solicitud de amigos. ¿Hay solicitud? ¿La Copa Derramada tiene solicitud? Pero escúchame. No sé. Si fuimos capaces de voltear como 4 o 5 antenas, que era lo que nos quería. ¿Fuimos capaces? Lo que quería Martín para que fuimos capaces. Para que esta radio salga. Somos capaces. No vamos a poder ir a la casa de los tipos estos. Apretando. Nosotros somos mano de obra barata. De no, apretarlo no, le mandás por el Facebook así, solicitud, balo. Puteada le ponés. O ponés, esperá que se le ensucie el auto y le ponés atrás la balo, sucio. Le buscamos cosas. Eso es muy fuerte. Sí, le buscamos cosas para hincharle las pelotas. ¿Viste? Bueno. Y él abajo te pone, amo mi tierra. Viste que sos un pelotudo que no lava el auto y abajo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tengo mensaje, Nero. Tenemos mensajes que van a ir cerrando el bloque hoy. Tenemos a César Cicciolini que viene a la Copa Derramada. Tenemos las noticias. Tenemos el rubro 59 segundos. Sí. Tenemos la noticia del Vaticano. Va a estar el Gallo Pinto que nos viene a visitar con un tema. Nuevo, actualidad, va a estar hablando con una trabajadora de la calle del rubro 59. Tenemos que hablar, porque eso es el tema de la semana. ¿sí? Tenemos ahí el diario, un diario viejo, porque lo estamos coleccionando, a partir de ahora lo estamos coleccionando. Lo sí tendríamos... Ahora son artículos de colección, ¿no? Sí, que sí, sí tenemos aquí la posibilidad en vivo de hacer un reportaje a una trabajadora sexual. Sí. Tendría que ver el operador, de ver cómo deforma la voz, que se puede comprometer también, ¿verdad? No, a mí no me importa, sí sabe ella que yo... No, como deforma la voz de la... De la mina. Para cubrirla. Claro. Para ella. O la ponemos de espalda. Que la pongamos la de espalda. La vamos a llamar por teléfono. La vamos a llamar por teléfono. Bueno, que mire para otro lado. No importa, que mire para otro lado. Que mire para el baño en la casa. Mensajes que llegaron a la copa derramada. Por ejemplo, al Facebook dice... ¿Qué nos van a prohibir ahora esta maldita presidenta? ¿Qué nos va, qué nos dice va a prohibir? Víctor. ¿Qué dice? Maldita, le dice. No, no dice eso, pero bueno. Dice que nos va a prohibir ir al baño en la misma casa para que no le meemos la tabla. Pero déjate de joder. Dice, ¿qué más le gusta a ella? Yo tengo otra. Es lo que más le gusta a ella. Se frota. A mí me parece bien. Dice que van a prohibir que el varón se rasque la nalga derecha cuando se levanta de la cama o del sillón. Me parece también una buena decisión. Es una buena decisión. ¿Pero qué pasa? ¿Sabes que te van a prohibir que estés en el medio del comedor con la bragueta abierta y rascándote bien lo... como te gusta? Me parece bien. Eso te van a prohibir también. Me parece bien. ¿Y el submarino te lo prohíben también? ¿Eh? Que agarras y decís, vení, metete acá adentro, está calentito y... ¿Y sabes qué te van a prohibir? Fíjate un bombazo. ¿Sabes qué te van a prohibir? Que cuando te pregunten en qué estás pensando, vos no puedas decir en nada. Tengo mensajes. Hola, soy Gustavo y también estoy en recontra de la prohibición del rubro 59. Vamos, Gustavo. Un rubro que hizo escuela, dice el señor. ¿Y estamos de acuerdo con él o no estamos de acuerdo estamos con él? Estamos de acuerdo. Hizo menos escuela que Macri. Saludos. ¿Quién? A Vero. El rubro 59, escuela de no, qué. No, Vero ni sabe que Gustavo iba a los puteríos. Vamos, Gustavo, me gusta que... me gusta. Ahí me contesta no, Vero, me parece no es... que me pone que sí, pará. Hola, soy Vero. Y yo también estoy en contra de quitar el rubro 59. Vamos, Vero. Ojo, que también hay aviso de chico para mujeres, ¿eh? ¿Qué tal si encuentran a su chica leyéndolo? Chan. Yo me enamoré de ello. Yo cada vez que iba ahí me enamoraba. No, pero si dice... tu mujer está leyendo por compañeros. Nosotros no estamos hablando por nosotros. Nosotros no hablamos por nosotros, hablamos por la gente sola, como el Raval. Por ejemplo. Que no tiene tiempo de buscar una mujer que lo ame, que lo quiera. No, tengo tiempo, porque lo tengo es éxito. No, por eso. Tiempo tiene, el tiempo le sobra. Lo que me está faltando es tener un poco más de éxito. Está bien, claro. Cambiamos de estrategia, señores, sonamos. Con 35 pesos nomás va a tener éxito. No, voy a tener náuseas. Donde va Michelle, que las consigue barato. Va a tener éxito y va a tener náuseas. Claro. Y miren, va a tener piojo, ladilla. No sabés cómo voy a aumentar mi patrimonio. 35 sí, pesos es muy poco. Va a tener éxito y te regalan dos pastillas de Gamexane. Claro. Han llegado las 10 de la noche. Y una crema. ¿Y esta crema para qué? Ya vas a ver. Después vas a ver cómo te bardele. Mariano Thompson, ¿nos llevas a pasear en una tanda? Che, tengo el último mensaje. Eso es hacer muy bien radio. Eso es muy original, no se escuchó nunca en radio. Me gustó eso, ¿no? Qué lindo. Surfiemos esta tanda. Es tan FM. Tan tengo FM. Otro mensaje, te lo leo y nos vamos. Después de este mensaje, nos despedimos con una tanda. Ya termina el programa, buenas noches. Muchachos, no tenemos solamente... que vender, por eso después nos vamos a una tanda. Muchachos. Porque en la radio también es indispensable que llegue a usted todo lo interesante que hay que decirle fuera de los programas. Muchachos. Inclusive algunas promociones que hacen a la comunidad de la ciudad de Moreno. Muchachos, no te quedes abajo, montate arriba de esta tanda. Muchacho. Sí. Dale, lee, viejo. Muchachos, yo también estoy en contra de quitar el rubro 59, porque es el único lugar donde yo pude desarrollar mi parte femenina. Roberto. Que le gustaban los trabas. Uno más. Alejandra Amanda dice, sí, yo les prohibiría tantas cosas. Basta de olerse los pedos debajo de las sábanas. Basta de dejar los cotonetes usados en cualquier lado. Basta de apoyarnos en el colectivo. ¿Qué van a hacer con tanta libido? Ja, ja, ja, ja, ja. Te voy a decir una cosa, Alejandra. Estás saliendo con un homosexual porque el hombre no usa cotonete. Punto 1.

Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada por FM Moreno. Estación de diversión. Mensajes que nos están llegando a nuestras vías de comunicación, por ejemplo el SMS que pueden mandar al 1561540359 o pueden salir al aire llamando al 466-6559. Hablando de 59, mirá, los dos teléfonos terminan en 59. Vudú. Amado Vudú. Amado Vudú. Amado Vudú. En 59 terminan los dos teléfonos. La consigna y varias Amado. Preguntas. Varias preguntas que tienen que ver yo con. Digo Amado y voy a decir Vudú. Con Amado, esta consigna. Vudú. Que tiene que ver con la próxima prohibición feminista que va a hacer este gobierno. Porque ahora que después de sacarnos la sal, después de ponernos el fútbol para todos, que no lo queríamos todos, yo quería ir al bar a emborracharme. Perdóname, yo hasta muchas veces he compartido. Él quería. Yo muchas veces he compartido con ella, por ejemplo, el albergue transitorio. Por ahí no tenía ganas de ir. Pero iba con ella porque me iba a ver el partido. Entonces por ahí agarré así un fuki fuki rápido. Porque yo sabía que más o menos cuando Araujo empezaba, viste que empieza con Julio Ricardo a boludear, que en esa época no estaba. No lo estaba. Escuchaba por la radio en el viaje. Cuando llegaba, empezaba Néstor Fabri y Gonzalo Longobuco, que era el comentarista, empezaban a hablar. Y ahí yo agarraba y le hacía... Y me acostaba y decía... Pedimos un pati y una Coca-Cola. Estamos con esas dudas de cómo se va a promocionar ahora la gente que quedó en banda de este Rubro 59 y como la Copa Derramada no le hace... Asco a nada. No, no le hace caso a las leyes. Somos un programa rebelde, sin causa. El Rubro 59 de la Copa Derramada está presente en los 59 segundos que esta semana nos trajo para todos nosotros... Nuestro querido colega, Mimoso. Porque hay que poner esto de Rubro 59. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Un Raúl republicano. Raudamente recuerdo un Raúl republicano. representando revoluciones radicales. Rememoro la ruidosa rechifla ruralista y su respuesta recordándole a la roña su reacción represora. Ay, Raúl, Ricardito no recuerda, o si recuerda se recaga en el radicalismo. Recurre a reaccionarios, reza y relaja el rulo a la rancia rural. A rebanadores de recursos, a rajatablas, reordena la retirada. Rara reunión con el rojo, reniega de su relación con el rosarino. Rompe irracionalmente con rostros ahora retristes. Raúl se revuelca en la resaca y Ricardito rejunta reaccionarios y relata como recurso la rueda rota y renuncia a la revancha. Regresar al reajuste, a racionalizar para que rente la renta irracional, recurso repetido y rendida respuesta realmente, realmente repugnante, radicales, que lo reparió. Risas. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Repetir. Veo un museo. Te pido por favor. Sí. Ropares. Prometemos que a las 11:30 sí. La prueba de quién lo dice mejor entre vos y yo. Sí, de eso. ¿Qué, un concurso? Sí. Dale, dale. Pero dale. Yo te cambio el fraquito del doping, ¿eh? Por ahí habla otro por mí. No. Vamos, 11:30, a ver quién de los dos lo puede decir. -10. Terminamos -10. Terminamos -10 con la competencia de la R. Y que se entienda. Y que se entienda. ¿Vale retirarse? ¿Vale retirarse? Muy bien. Sí, lo recuerdo que... Pero todos lo hacemos, ¿eh? Ratificamos la retirada. Perfecto. Reiteradamente. Vamos. No, es algo que... Te re-apoyo. Ay, rancio. Qué roco. Qué re bien. Qué rulo. Me río risa. A mí me resbala. Me río risa. ¿Eh? O sea, ¿eran palabras de verdad o las inventaba poner algunas? No. Por ejemplo, me río risa. No, nunca. Eso no pasó. Ahí no pasó. No. Bueno, y después yo le puedo inventar palabras también. Ojo que en el texto yo tengo libre expresión. Libre albedrío. Libre. Albedrío. ¿Cómo era la inmobiliaria? Libre albedrío. ¿Me la escuchaste la inmobiliaria vos? Piedras basales. La inmobiliaria, menino? Piedras basales. Piedras basales. Vamos a hacer una publicidad que antes le hicimos con Minino. Él dijo piedras basales. Para nosotros es una inmobiliaria. Entonces yo te iba a decir, compre en Piedra Basales. El único lugar en donde le garantizan la base que no usted se necesita. Ría, no, pará, porque se escucha la risa. ¿Pero dónde va? ¿Por qué querés ir a esto? Porque si ya pasó, ya es algo que pasó del programa. Yo tenemos que avanzar. Si quiere comprar, si quiere alquilar, Piedra Basales. El buen... No me sale muchas B, boludo, ahí. ¿Muchas B? ¿Y si anticipaste como 59 segundos de R? ¿Cómo te va a salir una B? No me sale, me quedé con la bueno, R. Bueno, hacete una B. Vamos, Johnny. Tengo mensajes. Dice Roberto. Estoy totalmente en contra de que el rubro 59 no exista más porque son uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi adolescencia. Ah, bueno, qué vida de mierda. Roberto. Vendemos colecciones de Roberto, justo. Sí, Roberto después de lo que dijo él. Qué vida de mierda. Roberto. Igual a mí Roberto me suena a Locomía. Ahora es un nombre de Locomía para mí, Roberto. Limitamos a todos los oyentes. Ahora va a llamar Roberto, Ricardo, Ramiro, Raúl, Ramiro. ¿Quién carajo le va a comprar la biografía a Roberto? Si su mejor momento. Rafa, la rubia. ¿Vos te imaginás la biografía de Roberto? ¿A quién se la podés vender? ¿La biografía de este Roberto? ¿Por qué están agrediendo a los oyentes, chicos? Pero no lo pelee. Relee reiteradamente eso. Sí. Dice que él está totalmente en contra de que hayan retirado, todas palabras con R, dice, que hayan retirado el rubro 59. No, eso no. Sí, dice así Roberto con R. 59, porque él guarda un gran recuerdo de la adolescencia. Guarda un gran recuerdo. Alejandra te sigue mandando. ¡Epa! Para vos, dice, resucita Raúl, raudamente raja, bravo por esos 59. Qué y bravo Raúl. Por el rubro 59, dice Alejandra, contradiciéndose a ella misma. ¿Qué dijo antes? Que antes estaba a favor. Sí, bueno. ¿De quién? Hay que reconocer sí. Que si le hizo un culto al cotonete. Le hizo un culto a Cotonete. Y hay que reconocer que uno sí. Tiene una pareja gay, ¿no? Primer culo de hombre que se vio en la televisión. ¿Cuál fue? El del dibujito del Cotonete. El dibujito del Cotonete. Era el marido de esta. De chico. Era el marido de esta de chico. Ya de chico andaba con los Cotonetes. Pero el Cotonete no es para la oreja, ¿o no? Y sí, pero era muy llamativa la publicidad porque el tipo se secaba la colita sí. Con la toalla y puso el Cotonete. Y según un experto de Cotonete. ¿Un experto en Cotonete? Sí, lo tenemos aquí. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes, con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Presenta la Sociedad Argentina del Cotonete a nuestro periodista especializado en deportes, César Cicciolini. Bajame la cortina. Le cagué el ingreso, ¿no? Porque él empieza a gritar antes. Bajame la cortina. Realmente, esta es una semana de luto. Y cuando digo luto, no es el pedo de los dibujitos. Y cuando digo dibujito, no es hijitu. Y cuando digo hijitu, no es que a lo mejor usted, como yo, está tan golpeado por esta situación. Y cuando digo situación, no digo... Bueno, César. Pero la puta que... Por favor, vaya al grano. Cuando digo grano, empecé. Cuando digo dano, no pero digo... Yo dije grano. No digo danonino. César, por favor, ¿qué lo tiene tan mal, tan triste? Está llorando. Las palabras que todo el tiempo relaciono. Las palabras que todo el tiempo parece que digo y tengo que estar aclarando que no digo. Cuando digo Dido, no digo Dido Suder. Por favor, César. Cuando digo Suder, no digo el vino Suter. Pero y cuando digo vino Suter... No dice Suéter. César. Usted tiene que estar con una semana bien arriba. Una semana internado. Y cuando digo internado, basta con el cuando digo. César, usted tiene la Copa América. Hace 20 años que nos hacía la Copa América en este país y la está pudiendo cubrir usted, César. Está pudiendo sacarle buena tajada. Gracias esto. A la producción de este programa, sí. Por otra parte, que le ha salido sus 30, 40 pesos por día. Indignado. ¿Por qué? Estupefacto. ¿Por qué? ¿Cómo? Estupefacto. Cuando dice estupefacto. No digo presidente de facto. Pero señoras, señores, ha llegado la Copa América a la Argentina y con tristeza debemos recibir a nuestros turistas. ¿Por qué con tristeza? Con porque, alegría, sí, los llevamos a una parte, cancha hermosa. Porque parte del paisaje de Diachuelo. Claro, usted dice porque los partidos son aburridos. De La Boca. De Coreta, de Parque de Eduard. También parte de esos festejos del turismo. No puede decir Núñez, que es más fácil. No sé. Don Sam. Y cuando digo Don Sam, no digo San Pam. Digo, bueno, ¿por qué está triste si estamos recibiendo turistas de todas partes? Porque hemos pedido parte de nuestra idiosincrasia. Por y favor. Nuestra idiosincrasia indica que somos un país donde tenemos las mujeres más bellas del mundo. Y sí, las seguimos teniendo. Y nosotros, como argentinos, decidimos a las mujeres. Estoy hablando de las mujeres y el operador me pone atrás gritos de la tribuna de goles, que no tiene nada que ver con mi perfil, con mi nuevo perfil de periodista. Por eso desde este programa queremos solidarizarnos, y cuando digo solidarizarnos... Por favor, dígalo. Digo, a todas esas personas, a esos feos, vos peruano o boliviano quizás, que no tenés la posibilidad de hacerle la moda a una mujer argentina. Y cuando digo peruano y boliviano, no lo digo despectivamente, porque están tirados en una vereda vendiendo ajo, modone. Y cuando digo modone, no digo almadone. Bueno, pero ahí sí lo estás diciendo despectivamente, no, por favor. No. Porque hay peruano y hay peruano chodo. Bueno, pero ¿por qué lo está diciendo? De colectivo. Te punguea, peruano te podea en el colectivo. Ya lo sé, César. ¿Por qué se toma un ribotril? Más lento. No puede arrancar. Dame las drogas. Poneme de vuelta la... No, la pongo, no me ponga. Ponele música. Viene arriba. La que entró con la introducción, que la tenía por ahí. César Cicciolini, el columnista en deportes de la Copa de Ramada que viene a denunciar. ¿Cómo arranca ahora? No puede arrancar. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Ramada! ¡Una vez más aquí! ¡Te saluda! ¡En este rincón! ¡César Cicciolini! Y Lancho Meucene, hoy tengo los santos del día. Hoy es el santo, por ejemplo. ¿Cuál es el santo de los musculosos? San Musculito. No, San Son. ¿Cuál es el diario Crónica, el santo de diario Crónica? No sé. San Griento. ¿Cuál es el santo de los médicos? ¿No, no lo sabe? No. San Atodio. Vamos al FMD, que esto es una boludez, vamos. Pero usted no está haciendo. Sufrí un atentado, una familia de los patricios. ¿En dónde? Es un dato. Un día como hoy. Sí. Sufría un atentado una familia de Pasque Patricio, señor. No me diga. Le colotaban un artefacto explosivo en su vivienda, pero solo se encontraba allí la hija del matrimonio llamada Betiana. Ese día nacía la famosa actriz Betiana. ¡Bum! Efeméride, un día como hoy, el joven Miguel tenía un cado con un caballo, esos caballos de botellero, ¿vio? Y sin querer se pasaba a la puerta del ecológico. ¿De qué? ¿Ecológico? ¿El SEAM se iba a dónde? Sí. Sin querer se paraba en la puerta del servicio zoológico. Dígalo de los animales. Dígalo de nuevo, por favor. Un día como hoy, el joven Miguel tenía un cado con un caballo y se quedaba sin parar. Para mí va a perder mi fe con lo de la R de piel. Hoy viene César. Vamos con la R también. Un día tenía Miguel. ¿Miguel? Un cabo con un caballo. Cuando sí. Digo caballo, no te digo el zapazo, el de la fruta. Basta con el cuando te de digo. De la fruta. De la fruta, sí. Un caballo y sin querer se paraba en la puerta del zoológico, Miguel, con el caballo y el cado. Por ese favor. Día nacía el famoso músico Miguel Mateos. Por favor, si me va a hablar de la Copa América, hábleme ya, porque usted es nuestro columnista en deportes. Esta semana estamos indignados también por la formación de la Argentina, por cómo se está ¿cómo va Juan Messi? Mostrando nuestra selección. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Le puedo pedir un favor? Sí. No me escupa el asado. No me escupa el asado. No se meta a mi columna, no se meta a mi trabajo. ¿Qué es su columna? No habla nunca de deportes. Soy Marcelo Polino yo. ¿Quién soy yo acá? César. ¿Soy Marcelo Polino? No. Bueno, entonces no se meta. Y lo que le voy a decir es una cosa. Ustedes, como argentino, como vos, como yo. ¿Y usted qué es francés? Ah, no, sí, usted también. Yo soy de España, de Galicia. Ustedes, como argentino, le voy a hacer una pregunta. ¿La Copa América a la Argentina realmente le importa? Muchísimo. No. Entonces cambiemos las reglas de juego. A Messi, para criticarlo, no le digamos Messi, porque enseguida se deprime, se pone mal. Se pone, se agacha, se lava con la camiseta, se caga en medio de la cancha. Entonces, no hay que criticar a Messi, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos criticar. Entonces, digámosle Mozi. Entonces, por ejemplo, agarramos y decimos, este Mozi es un cagón de mierda, que se vaya a Europa, que nunca juega nada. Es un frío de mierda. Y Messi, hay que acompañarlo mejor. Hay que tratar de que los volantes le lleguen un poco más por los costados. Y agarré así, pero este Mozi... ¿Sabe cómo le dicen a Mozi? Teléfono público, porque funciona solamente con la moneda. Ponele, le decide Mozi. Y agarra y dice, ¿y Messi cómo está? Es chico, ves que darle toda la responsabilidad y de a poco hay que cuidarlo. Así si a él dice. Le gusta, por ejemplo, comer pasta flora, comprale pasta flora. Si a él, por ejemplo, le gusta la chocolatada, que le ponga azúcar, ponele el azúcar. Él tiene que estar feliz. Y agarra y Mozi dice... Pero este es gallego de mierda, que se vaya allá a comer camarones. ¿A quién? Mozi, ¿quién? A Mozi. Mozi. Mozi. Corre, Mozi. Pecho frío, cagón. ¿Y Messi? Bien, Messi. Genio. Figura. Sos distinto a todos. Ya va a salir, si se equivoca. Ya va a salir. No llores, pibe. No llores. Vos sos bueno, el resto es malo. Sí, no te acompaña el equipo. Batista es un desastre, queda falopero, pero vos más o menos vas a poder. ¿Y de Carlitos Tevez? No. ¿Qué tratamiento le podíamos dar a Carlitos Tevez? Una cosa es ser falopero. Falopero y evangelista. Sí. Es muy simpático. Ya es el fumador que no te deja fumar, es el que come mucho y después no te deja comer. No, yo por la modalidad de festejo que tienen los evangelistas pensé que eran todos fumadores. Pero no es un requisito ser evangelista que hay que ser fatopedo primero. No, podés tener cualquier pecado original. Podés tener problema con el juego. Vos para poder hacer pan y hablar de Dios tenés que primero falopearte. Primero y fundamental. Sí. Primero agarrate, agarrá una bolsita de pocinán y ahí empezás a decir: Padre Néstor, que está en los cielos. Y ya lo ve al padre. Y ya lo ve. Así lo ve en la plaza. Por favor, nos vamos a ir de esta columna de deportes. Vislumbrando, usted tiene ya el pronóstico del resultado. Igual no le han dado, me parece que él tenía una definición. Sí. Sobre el tema de cómo la Argentina se está moviendo en la cancha y nunca le dimos el espacio para que lo diga. Por favor. Y sabes que a veces me da bronca, porque a veces me subestiman. No, eso no está mal. Me hacen hablar como de cosas que son así como de alrededor del fútbol y no hacen hablar de lo que solamente sé. ¿Qué es el fútbol? A mí me parecería que eso tenemos que dejarlo para después. Sí, por favor, la formación. Lo único que sé. La táctica, la técnica. Sí, para mí, ¿cómo tiene que formar el equipo argentino? Nos lo tiene que decir en el próximo bloque. Hoy, Hoy Menotti dijo, el fútbol son tres misterios. Menotti se murió. Espacio, uno, primero, tiempo y mentira. El resto son número de teléfono, dijo. Mira. De Menotti, eso me hace acordar a la ley de deporte cuando sacó el ex presidente Fernando de la Dúa, cuando sacó esa famosa ley de deporte de la 21.382, donde dice: tirá la gambeta que es un gol, penal, penal, gol, gol, al pan, pan y al vino, vino, foul en el área chica, penal, penal, re penal. ¿Al arquero en el área chica? ¿Favo al arquero en el área chica? No, al arquero en el área chica no se lo puede cargar. Ah, claro, vamos a poner el arquero. Yo he visto tipos que le dicen barbaridad al arquero. Sí, y los murciélagos, las cosas que se dicen, porque son ciegos, pero son bastante hijos de puta. Sí. Yo una vez fui a un partido de los murciélagos y las cosas que se dicen, porque total, como no saben quién le dijo. Claro, mejor. Porque el tipo no le conoce la voz. Porque lo único que conoce es el ruido de la pelotita, porque son ciegos. Ahora no ven los tipos. El ¿no? referee, ¿no tenía que ser ciego también? El referee. Y sí, Pesota era defensor de los murciélagos, hijo antes. De puta. El otro día recordó 5 penales, recordó a Dive. 22-29, la Copa derramada. Cuando van a pillar, porque siempre le dan a mi gitodio. Entrando. Se vean entre ellos. Yo un día vi un murciélago que le murió el ala. Le mió el ala a otro murciélago. Le mea y el murciélago cuando late el ala. Salimos todos pillados adentro del baño. Los ciegos, los sordos, los mancos. Todo, porque el baño es para discapacitados, es para todo. Ahí se encuentran todos, los ciegos, los mancos. Todos se encuentran. César, ¿es entonces cierto? El ciego la agarra, como no tiene la mano, la agarra la pista. ¿Es cierto que se ahorra en el colectivo? ¿El ciego? Cuando... Claro, si nunca lo para, porque no. Nunca ve cuando viene. Siempre no. Que levanta la mano ya pasó. No, le digo cuando lo transportan los murciélagos. ¿Se ahorra? ¿Se van volando o se los llevan en ómnibus? No, el murciélago no viaja de día, ¿y señor? ¿Por qué es el murciélago? Porque el murciélago ve de noche. Y ellos todo el tiempo ven de noche. Porque cuando uno se queda ciego, se le apaga la luz. Ahora entiendo. Se le apaga la luz. Hoy hay una propaganda muy linda que se la quería traer acá a la publicidad. Que en un ratito la vamos a hablar. No, sí, escuche, vamos a tanda. Con esto. Llegamos a la mitad del programa de la Copa Derramada. En un ratito más, César Cicciolini, sí. Que le estamos levantando acá. Le estamos tirando un poquitito. De maní. No, un par de telefonitos viejos. Ah, de las putas. ¿Sabés qué decía la publicidad? ¿Querés devolver la sonrisa a un niño con labio de podino? Usá Colgate, hijo de puta. Con un dentífico le vas a hacer. Es un hijo de puta. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.

Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Che, estamos con medio problemas con las comunicaciones para afuera, así que si alguien quiere salir al aire, mándenos un texto al 1561-540359 diciendo yo quiero y los vamos a llamar con el número que queda registrado en el celular. Por favor, actívelo para que salga el número y no desconocido, como mucha gente me llama desconocido y yo no los atiendo, porque cuando me aparece familia, un número desconocido... Es una familia de Ramos Mejía. No lo atiendo. ¿Los desconocidos? Desconocido, si tiene un fijo, si tiene un fijo mejor, pero si no lo llamamos, lo llamamos donde sea, y si sea. No lo llamamos mañana, fijo pasado, para preguntarle cómo está. ¿Qué fijo menos. Que es por un implante dental? Sí. O sí, fijo no, eso es conducto. Una fija de la quinela. ¿Ah? No, eso de los caballos, un fijo. Ah, un fijo. Como un fijo, sí. Porque se cayeron varios programas, o sea, ahora las putas no quieren salir al aire. ¿Qué? No, pero nunca salieron, estaban siempre adentro. Sí, sí, igual, por yo, eso, yo, porque son esclavas, son sí. cautivas, son trabajadoras del sexo ilegal, que son cautivas, y yo estoy totalmente en acuerdo con la presidenta en prohibir esta ¿qué pasó? Medida. ¿Qué pasó? Que impide la trata de blanca y la gente que está cautiva en esos teléfonos que no puede salir al aire porque tienen miedo. ¿De qué tienen miedo, eh? Sí, sí. Porque a mí recién estuvo hablando con Vudú, parece, Johnny, con su Vudú. Su vudú es una canción de los Guabancó. Su vudú. Lo que yo les quería preguntar es lo siguiente. Uno cuando contrata, ¿no?, ese servicio de esta señorita, ella dispone... Que están mal. Sí, sí, que están mal, que están irregulares. Irregulares. Porque yo creo que ellas tendrían que tener a lo mejor un servicio odontológico principalmente. Un servicio sanitario también me parece que deberían tener. Deberían tener también vacunas. Y también deberían tener otro estómago, porque la verdad es que hay veces que hay que tener un estómago. Porque se agarra unos a tipo linchera, ponen un linchera hoy y le dice, yo tengo 100 pesos y la tipa tiene que ir. O sea, pensemos eso también. No pensemos nosotros solamente que vamos y por ahí es gorda, es fea y le falta alguna dentadura mental. Pensemos también que ella está prestando un servicio a un tipo a lo mejor. Te voy a decir una cosa. Para, pura la embarrás. Sí. Con cada palabra la embarrás. Para mí no, más. Para mí no. Creo que le mordieron la cabeza y le quedó un diente. No, claro, como el mecánico dental. La querés ir arreglando y la vas embarrando. No, lo que yo te digo es lo siguiente. No solamente pensemos en que uno va y a lo mejor la chica no es tan agraciada, que está echada en carnes, como dicen en porteño. Sí. Sino también que la chica tiene que prestarle servicio muchas veces a personas totalmente desagradables. Y sin embargo, ella se tiene que hacer como que es. ¡Ah, qué bien la estoy pasando! Entonces digo, ¿por qué no le prestamos un servicio a esas chicas para que cada vez estén mejor, para que cada vez estén pero más si cuidadas? No quieren salir al aire. ¿Por qué no hacemos nosotros una casa de contención gratuitamente donde haya hombres dispuestos? Ahí está. Esos son pensamientos de hombres solos. Hombres dispuestos. ¿A qué? A un estado de contención distinto. ¿Por ejemplo? Una buena cena. Ahí está, un buen guiso. Tratarlas bien, sí. tener siempre a mano una cuchara de madera. Para pegarle. Para mover el guiso. Ahí me fui, ¿no? Sí, yo pensé que era para pegarle coscorrones. No, se nos cayó la idea. Se nos cayó el proceso. Viste que el hombre que está con ese tipo de mujeres acepta que ella tenga ese trabajo. Yo me pregunto, ¿hasta dónde es por una cuestión de beneficio económico? O sea, que ella pueda salir a trabajar y traiga una cierta cantidad de dinero que él le sirve. ¿Cómo hace para separar el hombre la parte de la convivencia? O sea, no, yo... es que ella tiene una mecánica difícil de superar. Porque cuando él le dice te deseo, le dice son 150. Porque no sale. Viste que uno vuelve del laburo y le queda todavía esa cosa del trabajo. Claro. Yo le prendo el reloj. Claro, vos llegás, ¡tac!, le da el reloj. Pero ¿cómo hace la persona para separar eso? O sea, la parte sentimental del trabajo. Hay quien dijo ¿es un trabajo? Hay quien dijo que el amor ensucia la pasión. ¿El amor? Ensucia la pasión. Es una gran frase, ¿eh? ¿El amor? Ensucia y envilece a la pasión. No, antes lo dijo así. Le agregué envilece. Pero me la complica. Che, hoy en minutos nomás, en segundos, tenemos una nueva sección para este programa que está la vamos tirando a todo al asador. Pero que la entienda, porque Telmi Luis todavía no la entiende. No, por eso la dejamos de hacer. La dejamos por culpa tuya. Sí, por culpa tuya. Y aparte nos llamaron de 4 o 5 geriátricos, dice que los viejos se pegaban la cabeza contra las paredes porque no entendían. No, yo no entiendo, sí, sí. Telmi Luis. Se han suicidado 3 o 4 Telmi viejos. Telmi Luis tiene que ver con la película. ¿Viste la película Telmi Luis? Pero no le explique, si no la vamos a hacer más, no importa. ¿No viste con Telma y Luis? La película Telma y Luis tiene que ver con que Telma es una mina como que se quiere descocar y Luis la va a acompañar. Como que se separan del marido, porque es una película media feminista. ¿Qué también tenían los dos un mismo marido? Pero no, hay una que sabe que le quedan dos días en la vida. O eso dijo Fito Páez, es lo que interpretó Fito Páez de la película. O sea, nosotros estamos interpretando la película a través de Fito Páez, que la interpretó en una canción. Por eso sonamos, no se entiende la... Sonamos negro. Claro, la sección no se entiende por eso. No, porque aparte se mueve mucho cuando te dice. Te tira mucho cabezazo. Viste, cuando lo estás por entender se aleja el micrófono va. Y cagaste. Sí, ¿y de qué era la sección al final? Entonces la sección tiene que ver con los últimos dos días en la vida. ¿Qué harías en los últimos dos días en la vida? Somos Telma y Luis, nos transformamos todos en Telma y Luis. ¿Y qué haríamos esos últimos dos días en la vida? ¡Comenzando! ¡Ya! El señor Thompson se acaba de suicidar. Sí, se tiró de la banqueta. La bufanda de Cheyenne. Se tiró de la banqueta. Pero me gustó porque estaba distraído. Sí, me gustó. Bueno, che, tengo mensajes. ¿Entendiste? Ahí está. A ver, tengo mensajes. ¿Y un mensaje del gatito menino? Se fue de caravana. Estaba con el otro, con Ayrton Bahama la última vez que hablamos. Para mí, con esto del diario lo cagó a menino, ¿no? ¿Se estará quedando sin la extra? Para tomá, sí. ¿Y ahora? Laburo. Y César también. Che, bueno, sí. Tenemos un mensaje que dice, muy bueno los 59 segundos, muero para que los relate Leo Merlín, totalmente en contra de la medida nacional y popular, ¿dónde encontraré gatas? Dice el gatito Coco. Claro. Gata. Tres mensajes en uno me parece que fue eso, sí, no fue un mensaje. Son 140 caracteres. ¿Y por 50 centavos más? Ay, ¿cómo está con el Twitter, Son 140 caracteres. ¿Cómo es eso de los 140 caracteres? No sé, para mí como que te tiene que decir 140 ¿qué son? Cosas. 140 palabras. No, letras, 140 letras, dibujitos. No, letras, no. Espacios. Caracteres son los espacios que ocuparían. O sea, ocuparían. Que si yo escribo letras, palabras muy largas... Sí, utilizás una cierta cantidad mayor. Más caracteres. ¿Espacios a qué te referís? No, ¿al que hay entre letra y letra? No. No, caracteres son letras. Caracteres son cada uno de los simbolitos que vos usás. No es importa la forma que sea. Le decís para mí los caracteres. Ah, o sea, no, le decís enojado. Vos tenés un carácter podrido. Es un tipo que no tiene carácter. O tiene un carácter podrido. Pero podrido. Esto me pasa como con Telma y Luis. Si yo pongo de la, o sea, hay que tener 5 caracteres. Ponelo todo junto. Como de la son 4 caracteres. No, pues tenés que dejar el espacio. Y si te lo pego todo junto y leo como pueda, pelotudo. Hablando de eso, tengo un mensaje que dice. ¿Qué ternura de César? Ahí está, ves que te mando 140. ¿Qué? ¿Qué ternura la de César? ¿Qué ternura? ¿Qué dice... ternura? ¿Dónde tiene ternura César? Por favor. Pero cuando dice ternura no quiere decir ternura. Cuando dice ternura quiere decir te desnuda. Dice Chechu. Mira César, mira César, mira, se va con los manchados de manchado, César. Se puso cododado, se puso cododado. Tenemos la música. Cantemos esta. Hacés a Cepado. Cepado. Hacés a Cepado. Canta. Che, César, escúchame. ¿Y lo de la Copa América qué pasó? Una bomba tengo de la Copa América. ¿Para quién? Yo sigo hablando. Una bomba, sigo hablando en cualquier lado, ¿no? Tengo una bomba. Vamos. Es el momento de la bomba. ¡Vamos, Dismo! ¿Es el momento de la bomba de la Copa América o es para el final? No, en un ratito nomás viene la nueva y tengo sección. ¡Tengo el equipo! Que no tiene que ver con Telma y Luis. Es otra nueva sección. ¡Pero dejado que vea mensaje, boludo! Sí, ya lo leyó. ¿No lo leyó? Sí. Bueno, no lo el escuché. De qué ternuda. ¿Cuándo volvió César? ¿Cuál es lo de la ternuda? ¿Qué ternuda la de César? Pero no dijo te pone más nada, me lo gastaría, todas esas cosas no te pone. No, porque tiene los caracteres limitados del mensaje de texto. Bueno, igual los caracteres los podemos cuidar, Chechu. Cuidá, viste, por el fondo. Claro. ¿Qué, me cagás? No, me queda, me queda. Sí, te copia, viste que te copia. Me queda. ¿Querés que te imite yo a vos? Dale. Dale. Estamos probando el micrófono. ¿Es cierta palabra? En este momento estamos probando el micrófono. En este momento estamos probando el micrófono. Igualito. Igualito. Ahora. Ahora. Ahora. Ahora. Bueno, vamos. Bueno, ¿qué va, che? ¿Qué pasó? Dale, ahora, vamos a la sección, por favor. Tenemos la música de la nueva sección. La ley de la vida es ponerte a prueba. La ley de la vida es una constante elección. Elegir bien o mal puede hacer la diferencia. Como estamos en periodos electorales, la copa derramada somete a todos a elegir y poner en orden las principales cuestiones de la vida. Tu papá, tu mamá o tu abuelo, El fútbol, las minas o el juego, el amor, el trabajo o un asado con cuero. ¿Qué pones primero? ¿Qué va segundo y qué va tercero? La ley y el orden. A partir de ahora, ya no vas a poder quedar bien con todos. Explica ahora la sección porque yo no la entendí. Esta sección tiene que ver con el orden y las prioridades de cada uno. Pero no con cuestiones así muy... No es Dios, el diablo y la Virgen. Y el taller. Claro. No es. Tiene que ver con cosas cotidianas. Con la comida, con la bebida, con las personas que nos rodean, con nuestros vínculos. ¿Se acuerdan de ese viejo test que te decían, si estás en un bote... ¿Te gustó? Y se te está por hundir. Tenés que salvar... Vas con cuatro personas y podés salvar a tres. ¿A quién salvás primero sí. y a quién dejás hundir? O ponen ahí un gallego en el avión, un italiano, ¿viste que era así? ¿Te acordás de eso, esos chistes? ¿Se acuerdan? Hoy, personalmente, vamos a tener que ordenar cada uno qué es en mejor, segundo mejor y lo peor. ¿Qué tema, Michelle? No sé si es tanto lo bueno o lo malo. Yo lo quiero confundir a él, a Rabal. No sé si es tanto lo bueno o lo malo, sino cuáles son los órdenes de esos factores. Por ejemplo, pero si es uno bueno o bueno, malo. Si vos pones primero uno. Tira un ejemplo. Te voy a dar uno para que entiendan. A ver, por ejemplo. Te voy a decir en qué orden vos tomarías estas bebidas. ¿Yo? Todos. Todos. Yo no tomo. Es un test. Bueno, pero remámela un poco. Bueno, dale. Entonces te voy a decir otra. ¿En qué orden comerías estas comidas? A ver. Ahora decime yo no como y... No, no, decime no comer, como. Sí. Te digo, milanesa, pizza y ravioles. Y no puedo comer ninguno de los tres porque los tres tienen sal. Bueno. Sí, ¿los ravioles de qué son? Los ravioles son de lo que vos quieras, pero ordéname. No, yo orden. Sí. Pues yo ravioles, milanesa, pizza. En ese orden. Ravioles, milanesa y pizza. En ese orden. Pizza, ravioles... No, no. Esperá. No, mira. No es el más importante. Pará. Es en qué orden los comerías. Gusto. ¿Con qué empezarías? ¿Qué comes en el medio? Pará. ¿Con qué terminas? ¿Todos para un almuerzo? Y sí, supongamos que son cazuelitas, son cazuelas. Va todo para un almuerzo. ¿En el momento. Orden, ¿en qué orden elegirías? ¿En qué orden elegirías ravioles. Comer? ¿Cómo? Ravioles, pizza, ravioles. No, los tres tenés que comer. No, pero yo soy vegetariano. Yo voy, negro, pizza, milanesa, ravioles. Milanesa de soja. Ah, milanesa de soja. Ravioles, pizza, ravioles. No, sí, no podés repetir. No, porque no podés comer milanesa de soja. Tienes razón, es una mierda. Eso es horrible. Es una cagada. ¿Vos qué dijiste? Yo digo pizza, milanesa, ravioles, pero lo elegí como si fuese una entrada, porque plato frío, plato con salsita, que la milanesa le pone una mayonesa, una mostaza, y después el plato caliente, en una cazuelita como... ¿Vos terminás con el raviol? Sí, por... Sí, bueno. Sí, bueno, eso no es ahora. Hay un estudio que comprueba que en realidad el plato fuerte de una comida... Por proteínas, es la carne. Claro. Entonces, el raviol y la pizza son harinas. ¿La pizza? Pizza. Son harinas. Sí. Son harinas. Sí. Uno debe terminar... ¿Y la milanesa con qué está hecha? Con alga. Con harina. O bola también, de cuadrada. ¿Con qué la empanás? El orden de las cosas... Sí. El orden de las cosas... Va en el gusto. En la comida tiene que estar exclusivamente vinculado al placer. Y va el gusto, por eso le digo. Yo comería pizza... Sí. Raviol, porque ya voy subiendo las calorías, me da calor el raviol y me guardo 3 o 4 ravioles para comer con la milanesa. Porque a mí me gusta ponerle arriba de la milanesa un raviol. Pero eso ya es trampa. Sanguchito, te haces un sanguchito con la pizza, te haces un sanguchito de milanesa. De raviol. Bueno, tengo otro, a ver si por ahí les interesa este. Este es más profundo. Por favor, poneme algo más profundo porque te lo vendí. Te puse una presentación a pleno. Este es madre, esposa. Hijos. Claro. Orden quiero. Orden. Para cada uno. Empieza Javier. Para que tengo un mensaje. Madre, esposa e hijos. Chicos. Uno con problema de anemia. Yo en ese orden, no, te lo digo por orden cronológico. Sin querer marcar la tendencia. Madre, esposa, hijos. Dice el operador. Yo te lo digo, hijos puedo tener muchos más todavía. No, yo haría esposa, para. Hijos, madre. Esposa. Hijos, madre. ¿Vivís con ella vos? ¿Con quién? Con la pará, está pará. Escuchando, esposa, está escuchando. Último, ese es tu concepto. Eso. Dígamo. No, igual no está escuchando. Dígamo. Ahora, ¿eh? Eso es porque vos ya sos propietario. No, digo, no está escuchando ni mi compañera ni mamá. Bueno, vamos. Mi compañera también, ni mamá también. Bueno, vamos. Esposa, esposa dijiste. 3 metros bajo tierra, florcitas arriba, no escucha más. ¿Tu vieja? Sí. Bueno. Y elegí la última, metele última. Esposa. Uy, le maté la sección, mirá. No, no, esposa. Bueno, sí. Madre, madre fallecida. No, esposa, sí. Hijos, madre. Bueno, pero vos tenés ventaja ahí porque no está. Yo, bueno, pero... yo ¿qué voy... querés, boludo? Yo también soy huérfano. ¿Qué querés que me haga adoptar? Yo voy, hija, mamá y esposa. Por esta consigna soy viudo de mierda tuya. Pero escuchame una ya cosa. Ya tuve una madre y me cago en la mierda. Pero escuchame una cosa, o sea, si querés te digo otra. Sí, otra, por favor. No era digo? Judía, pero parecía. Te digo. Te hace llorar esta consigna. Te hace llorar. Es un golpe de bajo. Siga con nuestro programa de un pero pobre. La producción no me avisa que se le murió la vieja a todo, la concha mamá de su madre. Y yo que soy viudo. Sigamos. Y se le murió la mujer a este, no me avisa. Me tiran a la mierda. Ahora los oyentes están todos pegando un tiro en la boca. Me agarro el tren, hijo de puta. A mí casi me agarra el tren. Bueno, pará, te hago otra más profunda. A ver. Para mí no es un programa profundo. Cuando entras al baño. Pis, lavado de dientes o vestirse. A mi mujer murió en el baño. Con un, se clavó un cepillo de dientes. El eléctrico. Cepillo de dientes eléctrico, se lo puso al máximo y se dio vuelta como una media. Yo estoy con una sonda. No puedo pisar. Mi nombre es Carrascosa. No. Tengo una bolsita colgando al costado del hígado. Lo de la sonda es terrible. Sí. Bueno, le digo otra, la concha toda. Todas le pegan toda. Igual está bien. Pis, dientes, vestirse. En ese orden. Sí, en ese orden. Sí. ¿Qué? No, en ese orden. Pilla mientras se lava los dientes. No, pero... yo lo último es pillar porque cuanto más no aguantás, más placer me da. No, sí, que después lavarte yo, que te miaste. Yo no me levanto en toda la noche, Sí. No me levanto en toda la noche, así yo que lo primero más que o menos lo voy hacer... descartando porque ya me voy orinando cuando voy. ¿En el camino? Claro, pues. En el camino. Abstinencia. Muchas veces soñaste, por ejemplo, que estabas pillando y cuando te despertaste era un mar. No muchas, pero varias. Sí. No, a mí me pasó ahora. No, me pasó grande eso. Por eso, a mí me toca saber de la próstata. No, pero igual no. Es lindo porque dice que... ¿Tenés una más? Así cerramos esta sí linda sección. Pero esta, a ver si pueden, a ver si pueden con esta, Y esta ya sé que me van a decir. Cognac, vino y gaseosa. Haceme, elegime. Y no ninguna de las minas, las madres no chupaban... No sé, nunca me ocupé de la intimidad de mamá. ¿Viste que las madres son como las ratas? Se parecía a una botella de coñac. ¿Viste que las mi madres mamá son... era alcohólica. Y se mató porque la borracha fue a regar la planta y se cayó del cuarto piso. La borracha. Y se clavó una botella de coñac en la frente cuando cayó en la vereda que habían dejado. Papá se suicidó con una botella vacía de coca llena de lavandina. Yo voy, coñac. ¿La tomó? Sí. Coñac, vino y coca. Antes de comer, coñac, vino... No, coca a la mañana siguiente. Claro, después de coñac y el vino... Yo, a pesar de mis restricciones con el alcohol, el mismo orden que él. Sí. Coñac, vino y coca. Y coca. ¿Vos? Coca, coñac, vino, coca de nuevo. No. Pero es que siempre no me deja hacer. Le siempre... tiro una, me dice, mató a la madre. Ahora me vuelve a agregar siempre otra, la ¿no? ventajita. Bueno, coca. Coca. Sí, vamos. ¿Vos, Thompson? Vaya a Colombia. ¿No sos alcohólico? Mentira, con esa bufanda no podés no chupar. Víctor. Orden, Víctor. Termíneme. Coñac, vino, coca, ¿qué pone primero, qué pone segundo y qué pone tercero? Vino. Coca, si es con Fernet. No vale. No. Y coñac. Póngale coñac a la coca. Y es con Fernet. Le hago el último y me voy. Y la coñaquea. No, por favor, ya está. No, este es buenísimo. ¿Cómo pegó este? Este es buenísimo. ¿Cómo pegó esto? Mierda, este está igual bien. Cuando lo hablamos antes está bueno. Para arriba. Este es el último que te doy. Para mí lo tiran abajo. Y este ese le va a gustar. Moe, Larry o Curly. Curly. Larry. Contestó primero. Contestó primero. ¿Qué dijo? Curly, Larry, Moe. A mí Moe es el que más me gustaba. Así que voy Moe. Larry y Curly, me pareció un gordo pelotudo. Curly, Larry, Moe. No tiene. Yo nunca dije antes, ¿no? No. Asado, cancha y novia, te digo. No era eso. ¿Ese no era? No. Te lo digo. No, asado, eso cancha en el título y novia. Opa. Asado, novia, cancha. Asado, novia, cancha. ¿Vos? ¿Para cancha de ir a jugar a la pelota o de ir a ver un partido? No importa, elegíla.

preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Nos ponemos el moño y seguimos en la carpa del amor con Ricardo Darín, Mónica Gonzaga y Cacho Castaña. Estamos en tu bloque del amor igualitario. Vamos, revolea tu campera de cuero, pero sin que se te arrugue. Y ponete los cigarrillos Marlboro, doblate la camisa y ponételo en el borde de la camisa Levi's. Y esta noche estamos acompañados de toda la gente del club de fans de Nicky Jones. ¡Bienvenido, Nicky! Vale, valeta. Te llenan la valija de alegría. ¡Te llena! Ajustate bien el jean, que se te marque un poquito, porque hay que demostrarle a la gente que estamos haciendo ejercicio. Y bailemos este tema, bala. ¡Arriba la música! ¡Sacate tu campera con corderito UFO y baila al ritmo de este pop! ¡Bájate de tus suecos con taco ahora! ¡Decile no a las drogas! ¡Sé rebelde a la vida! ¡A menear tu afro-look! ¡Convertite a la moda! ¡Hacete la toca y vení al Club del Clan! ¿Cómo se llama la banda, por favor? ¡Abejorros! ¡Van a ser invitados en la fiesta de la Copa Derramada! Sí, ¡se viene, se viene! ¡Ping! ¡Qué temazo, metí! ¡Temón! Muy bien, Abejorro. Estos son los temas. ¿Sabes cómo tenemos que poner esta sección? La sección Cachivache. Sí, Cachivache, que estábamos hablando de cualquier cosa. Tenemos mensajes que nos han llegado a los programas. Gente que por ahí no, ya no lea, ya no sepa que estamos leyendo este mensaje porque se fueron todos. Ya no lea, ya sí. No lea que sepa. Yo, Tarzán. Tú. Sí, bueno. Pero igual estamos haciendo el programa para nosotros. Dice, somos, dice un mensaje que llega al 1561-5403-59. Amado Vudú. Hola, jóvenes, ustedes que son muy inteligentes. Ah, bueno. Me pone joven el hijo de puta. Ninguna de las dos cosas. Sí, pero igual me gusta, porque lo de jóvenes para mí es por el programa que hacemos recién. Me están cargando. Hola, jóvenes, ustedes que son muy inteligentes, ¿me ayudarían a averiguar quién es Stephen Hawking? ¿Es un escritor? Maybell. Stephen Hawking. No, Stephen Hawking es un paralítico y punto. Es uno de los físicos más grosos que hay. Es un paralítico, sí. Y punto. A mí lo que me gusta es que... Es no... un tipo que habla... A mí lo que no me gusta, viste, que siempre te habla muy monocorde. Muy en el mismo tono siempre. Para mí, él tendría que haber hecho la película Misery. Sí, pero desde el final. Y la escena donde sale corriendo. ¿Eh? Y la escena donde sale corriendo. Y aparte, lo que no me gusta... Lo que no me gusta es cuando, viste, porque tiene como acá... Mirá como le salta todo. O mi pie izquierdo podría ser. No, a mí no me gusta cuando habla porque parece que tuviera, viste, acá como una pipeta. Traqueotomía. Una pipeta, una traqueotomía. Y agarra y le empieza a decir, reíte, reíte, reíte. Bueno, Stephen Hawking es ese, es un... Es señor. Como un Víctor Suegro, pero de la ciencia. No, es el de una pregunta. Es el del agujero negro. Sí. No, ese era este... Ahora vamos a decir que Carl Sagan. No, es Jackson. Era... Me quiero morir. El agujero negro. Claro. ¿Sabés lo que yo me estoy quiero notando? Morir, porque sí. Te habla robótico. Pensás que es inteligente. No es inteligente. ¿Comprobaste alguna de las teoritas? Aparte esa máquina habla sola. Sí. Está programado, aparte. Lo maneja. Tiene una pila puesta. Yo, por ejemplo, te digo algo de robot y hablo como él y soy inteligente? Sí, a ver. Seguro. Te digo, por ejemplo, el universo es único. Pero no es el tono. Sí, no, la diste mal. La diste muy minino. El universo es único. ¿Cómo es? El universo es único. Muy minino también, me parece. ¿Sabes que me da a mí mucho el que creó internet? ¿Cómo se llama? Bill Gates. Jerry Lewis. ¿Bill Gates? Sammy Davis Jr. Bill Gates. Claro. Ah, y el que lo creó es Peter O'Toole. Añejo W. Familiar nuestro. Bueno, chicos. Tenemos un llamado. Y tengo mensajes también. Tengo mensajes. Sí, léeme los mensajes, dice, y después vamos, sí, con el llamado. Dice, hagamos, dice, esperar el llamado. Dice Roberto. Muchachos, dicen ustedes que son... Igual yo te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde salen estos oyentes que nos hacen esas preguntas tan facilongas? ¿Quién es Steve Jobs? Lo tenemos así. ¿Sabes cómo lo tengo? A Steve Hawking. Hacele. Lo conozco como la palma de mi mano, amado Boudou. Tenemos un llamado telefónico, después vamos con los mensajes porque no lo metiste en tiempo y forma. El tiempo, dijo Stephen Hawking. Buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, Gustavo habla acá. ¿Me puede bajar la radio? Qué aguanta un toque. Quiero decir eso, siempre lo quiero decir. Gustavo. Gustavo. Y ahora no se escucha más. Hola, aguantaba para acá. Ay, pero siempre quise decir. Bajar la radio, loco. Gustavo. Sí, decime. ¿Me dice sus últimos tres números del documento? 302. ¿Qué número? 302. ¿Y con qué empieza? Pero pará, le vas a sacar todo el documento. Así, buenas noches, Gustavo, ¿cómo le va? Bien, negro, todo bien. ¿Usted cómo va? Muy bien, la verdad que contento de hablar con usted. Más o menos, con esto el Rulo 59 más o menos. Sí, estamos todos mal, estamos todos alicaídos como mínimo. Gustavo, dígame una cosa, usted, el Rulo 59, y esto se lo pregunto en confianza, ¿no? Porque somos solamente 65 escuchándonos. Usted, el Rulo 59, ¿es algo que lo toma como orgullosamente o lo oculta? No, alguna vez lo he usado, ¿cómo no? No, él le pregunta si usted va como cuando va al hipódromo, que va con la verde abajo el brazo. ¿Saca pecho con el Rulo 59 o lo oculta? ¿Prefiere que no lo sepa la sociedad? No, que lo sepa, que sí. No da para ocultarlo. No da para ocultarlo. Hay que ocultar otras cosas. Otras cosas son más ocultables. Seguro. Por ejemplo, haber visto meteoro. Sí, no puedo ocultar. Todavía me quedó muy fuerte la radio. Sí. Bueno, yo vi el hombre de la radio. Bueno, pará que baje un poquito más. Porque me estoy escuchando así, me escucho como dentro de una caja. Sí. Igual, Gustavo es una de las personas que nosotros hemos casado en vivo por intermedio del escribano. Y también queríamos saber cómo está funcionando ese matrimonio. Gustavo, después de haber contraído enlace acá en FM Moreno, en la Copa Derramada 90.1, sabe de la 80. repetime, porque ojalá escuché que me casaron en vivo, pero no escuché. Sí, queremos saber cómo está ese casamiento en vivo. Que hemos... bárbaro, yo acá fumando, tomando un vino y mi mujer durmiendo. Ah, bueno, le falta inyectarse nada más. Eso es un matrimonio. Sí, ese es un matrimonio. ¿Quién maneja el control remoto en la casa, Gustavo? Y yo. ¿Y usted? El control remoto es del hombre. El control remoto es del hombre. ¿Y tiene un ritmo para el zapping? Sí, yo también soy de los que cosmopolitas no existen ni tele. Lo saltea. Lo paso con el mismo, sí. Gustavo. No, de Chávez. ¿No vio la conchita de peluche en el Cosmopolitan? No vi Cosmopolitan, pero... Pero ahora es para ver ahora, ¿no? Ahora lo pasaría de largo. ¿Lo pasaría de largo? No, por ahí le doy el gusto a Vero y poner como político. Ahí tenés la conchita. Me hago el boludo. Dígame una cosa, Gustavo. ¿Alguna vez, estando presente otra persona en la casa, usted tuvo una sesión de masturbación? Sí, yo lo hice. ¿Por qué está siendo tan directo? Depende, le habla de la conchita, pero estamos como por ese camino. El mío es didáctico, es de peluche. Y el de él también, contésteme. A ver si te entendí. Habiendo otra persona en mi casa. Sí. Si yo me masturbé. Sí. Sí. Sí. Estando en la misma. Total, está durmiendo. Dígame. No, ahora se despertó, me está escuchando, pero. Dígame una cosa, Gustavo. Sí. Sí, ¿es cierto que eso fue frente a la verja de su casa? En la vereda del jardín. A la verja. De a la verja. Gustavo, dígame una cosa. Decime. En esos casos, ¿uno se reprime o dice, bueno, si total me escucha cuando hago caca? No, no, más vale. Aparte, de última, si no quiero que me escuchen, no me reprimo. Abro la canilla y ya está. Claro. La ducha. Igual sí, es raro el ruido de la ducha con el... Sí, bueno. Está caliente, ahogamos, está caliente. Ahogamos un poco el sonido. No, pero a ver, vamos a aclarar un poco. Sí, a ver. Si estoy solo con mi mujer, no me hace falta. Por supuesto. No, ahora, para nada. Por supuesto. Si llega un punto en el que estamos medio cachondos y bueno, hay otra persona, y bueno, sí, voy, abro la canilla. No, forma, pero hace un trío si solo. No puedo aguantar, ¿viste? ¿Pero qué hace un trío en el baño? Un trío solitario, Ah, o sea, usted tiene visitas en la casa y va y se toca en el baño, ¿eso me dice? Claro, porque pensás en la visita de tu casa. Ha pasado, ¿viste? Que ¿qué ha pasado? Están medio cachando con tu señora y llega alguien. Tocan el puta madre. La hermana, ponele. ¿A dónde tiro esto? O un amigo que no tiene nada que hacer y dice, bueno, vamos a ver a los chicos que hace rato que nos vemos. Capaz que nos vio ayer, pero vino de vuelta. Claro. Entonces, bueno. Sí, no lo reprimo para nada. Gustavo, tampoco lo ando mostrando, pero por supuesto, en la verja no. Hago lo mío y ya está. Aguantame un cachito. Usted es oyente ferviente de este programa y la verdad que estamos orgullosos. Queremos saber sí, si loco, el jueves que no tuvieron, la verdad se extrañó mucho. Sí, pero ahora ya no vamos a faltar más, por más que alguno falte, ¿no? Bueno, pero quiero saber qué le pareció la nueva sección que presentamos hoy. De la ley y el orden. Sí. Muy bueno. Lo que pasa es que no me dieron tiempo de mensajear, porque en todas se iba a poner mensaje, pero Pegó. Nosotros le voy a hacer una. Le voy a hacer una porque pegó, Gustavo. Le voy a hacer una en vivo, ¿puede ser? Dale. Ya las hice todas, así que otro día le hago. No, le voy a hacer ahora. Cuando usted se empieza a bañar, Gustavo, ¿empieza por la cabeza, la verija o los brazos? La inventaste, esa la inventaste, no la tenés. Radio, pelotudo. Sí, no, la cabeza... ¿Primero se baña, se lava la cabeza? Sí, seguro. ¿Y después? La verija y los brazos. ¿La? La verija y los brazos. Porque va con verja, verija va con verja. Claro. Sí. ¿Alguna pregunta le quiere hacer? No, quería saber qué estaba haciendo antes, mientras nos escuchaba, porque es una duda... ¿Esa era la pregunta que quería hacer? Sí. ¿Mientras los escuchaba? Sí, mientras... Disfrutando unos buenos cigarros y un vinito. ¿Sentado, parado, dando vueltas por la casa? Sentado. ¿Su señora se fue a acostar porque no lo soportó más o porque estaba cansada? No, creo que 50-50. Mira. 50-50, no sé si se molestó un poco con el rulo 59, pero bueno. Tiene razón, yo soy el único que ha defendido esa medida, Gustavo. Bueno, pero qué sé yo... hablando en serio, me parece que prohibiéndolo no habría que ir más a fondo. Más a fondo. Ahí está, si vamos a hablar en serio, sí. Sí, por favor. Me parece que prohibiendo eso, creo que es más una campaña de la mina contra Clarín directamente. ¿Qué mina, Gustavo? ¿Qué mina? ¿Estás diciendo mina la señora presidenta? ¿Qué mina? Sí, Cristina, bueno, sí, todos entendieron, dale, vamos. Es mi presidenta porque vivo acá, o sea, no la voté, pero bueno. Pero estaba diciendo algo interesante, a ver, claro, siga, por favor. Yo creo que hay que ir más a fondo, ¿viste? O sea, hizo alusión al rulo 59, nada, porque es de Clarín. Tiene que ver. Me parece que ya me rompe un poco la pelota todo esto, ¿viste? Toda esta historia, porque se meten con todas las libertades privadas de las personas, ¿no? Por ejemplo, a ser secuestrado. Vayamos más a fondo, pero vamos a los hijos de puta que usan estas minas, claro. que esclavizan estas minas. La mina que labura de esto, mató, ¿no? Qué sé yo. Remató, Gustavo. Laburo y nada, qué sé yo, como que yo laburo de lo que puedo, de lo que quiera. ¿Y usted cree que no se mete con aquellos talleres esclavos que hacen rouge y maquillaje femenino, por ejemplo? Y no, porque eso lo usa ella también. ¿Viste? Claro, y puta no. Claro. Y no, creo, no sé, supongo que no. Igual no se deje influenciar por Johnny, porque Johnny le hace preguntas tendenciosas, le voy a decir, Gustavo. Y le voy a hacer una pregunta que a ver si usted me puede responder. Decime. Usted, su inicio en el amor, por decirlo de alguna forma romántica, ¿no? Sí. ¿Fue pago ¿O fue con algún familiar, alguna primita que tenía rápida? No, no, la primita vino un poco después. No, no, fue pago. ¿Ah, también? Pago. Fue pago. Fue pago. ¿Fue solo? ¿Llegó? ¿Quién amigos? Llegó? ¿Cómo fue? Amigos, fuimos con amigos. ¿Cuatro amigos? No, dos amigos. Dos tres en total, dos amigos. Dos se cagaron. ¿Cuántos de esos tres ya habían ido? Si eran cuatro. No, por lo que yo sé y por sí. lo que comentábamos. Los tres era nuestra primera vez. Primera vez. Muy, muy, muy pendejos. ¿Y usted? 14 años, hoy, no sabíamos, hoy, ¿no? hoy, pensándolo sí. hoy, ¿siente sí. que lo estafaron, que le cobraron de más porque eran tres iniciados novatos o le cobraron de menos? No, no de más, pero tampoco de menos. No estaba tan mal la, la chica. ¿Cómo era físicamente? ¿La recuerda? A ver, por ahí que está durmiendo la cosa. ¿Cómo es? Pero se hace tanto, ni ya pasó. Ya pasó. No, no, claro, aparte hace mucho. Fueron no, cuatro minutos. No. Por eso, digamos cuatro minutos no, vamos. Fueron cuatro era minutos que, y en era. Junio. Nada. Estaba bueno. ¿Estaba linda? Pasable, tampoco era, viste. Sí. Nada. Como decía, ¿no? Vas a uno por 35 pesos y bueno. Sí. ¿Y usted, el valor de lo que ella pidió, era un valor alto o era un valor medio o bajo? Medio. Medio. Era normal, sí, estaba bien. ¿Tenían las tetas hechas o eran normales? Basta, no, no, basta. En esa época, imagínate, yo tengo 42 años, todavía no se usaba tanto hacerse las tetas. Era más normal todo. Eran pofa. Era más natural. Claro, seguro. Gustavo, le vamos sí. a dar la oportunidad que le haga una pregunta a cualquiera de estos tres personas que tiene... enfrente, háganos las preguntas que quiera, comprométanos que nosotros lo vamos a contestar sin pena ni gloria. Vamos a hacer un juego más interesante. A ver, va a hacer una pregunta y cada uno de nosotros va a dar una respuesta. ¿Sí, con Gustavo? Gustavo hace una pregunta. ¿A él hace? Cada uno de nosotros va a dar una respuesta sí. y él debe descubrir cuál de los tres miente. ¿Qué quilombo? Ya me perdí. No, hago una pregunta, Gustavo. Hago una pregunta y usted va a descubrir cuál de los tres dice la verdad y cuál no. Hago una pregunta. Pará, me agarraste. ¿Qué es? Sí, en el caso que usted pierda, le cagamos a cascotazo el techo de su casa. Ah, es el derecho a réplica. Porque o la despertamos a ver y le contamos todas las cosas que anduvo haciendo que con las putitas. No, nosotros no, preguntamos y preguntamos. ¿Sabe? A ver. Este es el derecho a réplica de un oyente. Por supuesto. O sea, haga justicia por todos los oyentes que están escuchando este programa. 64. Gustavo, ¿le puedo dar una idea? Se fue uno. Se fue. A ver, sí. ¿Le doy una idea? Pregúnteles. No, pregúnteles nada. Nah, ya te no, pregúntenos. Ya no tampoco, pregúntenos. Tampoco porque es tendencioso. No, no induzcas. Le estoy dando tiempo. Dale tiempo para que le... A ver, tirame una punta, alguna idea que... Y con esto relacionado al rubro 59, a lo mejor con este... No sé... Dale, bueno, yo hago la misma pregunta, a ver. Que me hicieron a mí. ¿Cuál fue? Su inicio. Sí. ¿También fue con alguna primita o fue pagando, digamos, el rubro 59? Ahí dice Johnny. Comienza Johnny. ¿Quién miente? A ver, Gustavo. Dale, a ver. Mi prima no trabajaba en el sexo pago. Es la prima, dijo, ¿no? Yo tengo todos primos varones. Es puto. Debutó con un pibe. Y yo le tuve que dar un beso a un pibe antes de pasar. ¿Quién miente? No, creo que también tiene vos. ¿Yo? No, sí. Vení que te como la boca, guacho. Es el único que ha dicho la verdad. Aparte, decime que estás mintiendo vos, negro. No. Vení que te di un beso en la boca. Te pide por favor que le diga que te está. Se cae un ídolo. Mentile ahora. Ahora mentira. Le tuve que dar un beso a ella para pasar con él. Ahí está. Gustavo, abrazo gigante. Siga escuchando, siga fumando, siga tomando ese vinito tan rico. Brindamos con usted. Algún día caigo por ahí con un vinito y un beso a ver. Venga a buscar el premio, Gustavo. Siempre bienvenido. El premio ya lo compartimos y está todo bien. Algún día esto me caigo yo con un vinito por el ahí. Premio dura hasta fin de año. Igual acá hay canilla abierta para el rato. Gustavo, brindamos por usted. Gustavo, el premio lo tiene en su cama en este momento esperándolo. Y lo maté. No, qué frase no que la le tiraste. Quiere, ¿Está todavía? ¿Saludó? Sí, acá estoy. Ah, Gustavo, ¿me escuchó? Claro, pensé que la había. Sí, te escuché. Pues, que el premio lo tiene ahí. Se va a cortar. Voy a frase matadora, Gustavo. Hasta luego. Bueno, frase matadora, nada. Cuando termina... Y se cortó, ¿viste? Dije hasta luego. Porque no tenía frase matadora. No, mí. Se cortó, pero hay un abrazo gigante. Che, vamos a un poquito de música, tanda, y empezamos en la última media hora. Tenemos las noticias. Se va volando. Tenemos la M. No sé, tenemos más. ¿Viene el Gallo Pinto? No. Sí, bien. ¡No!

Christine Lagarde. ¿Qué viene? ¿Who? ¿Who? Christine Lagarde, la nueva jefa del Fondo Monetario Internacional, tuvo su primera reunión con la mesa chica del organismo, donde se le informó de la crisis financiera internacional y se le proveyó todo el material técnico indispensable para profundizar el ajuste. Guantes de látex y un pote de 5 kilos de vaselina. Tras el decreto presidencial que prohíbe la publicación de avisos prostibularios, las empresas de marra ya están buceando por opciones alternativas para no perder el negocio. Estos podrían ser algunos ejemplos. A ver. ¿Sos de Boca? Vení que te hago andar esa bosta. Por ejemplo. ¿Sos de Banfield? Nosotros te afilamos el taladro. Odontóloga recién recibida te hace el buco dental. Después el precio. Y esta es muy linda porque es un grupo de autoayuda que dice: grupo de autoayuda, acércate. Si te va como el culo, a nosotros nos va por el orto. Y ahí te das cuenta que están trabajando. Más o menos, más o menos. Están trabajando. Después, si, bueno, si tenés colitis, vení, que te hago parar esa mierda. Claro. Es muy lindo, por el lado médico y demás. No, es... Ya se lanzó el plan para que los jubilados... Ya se lanzó el plan para que los jubilados tengan acceso a su flamante LCD. Sí. Según o ACB. Según los responsables del la área... La copa derramada. ¿Eh? LCD... ¿Es la copa? La copa derramada. Para ser oficialista tiene su privilegio. Por supuesto, vamos. ¿Eh? Según los responsables del área aseguran que si algún jubilado no le dan los números, ¿eh?, como para comprar el LCD, los proveerán de LSD y así todos le chuparán un huevo. Sí. No, y aparte hay menos jubilado y aparte así pueden tener todos. Claro. Como esa tele, ¿no?, que ya está jubilada porque tiene una tierra que no usan más. Abuelo, abuelo, ¿sabés dónde dejé la pepa? No, fíjate al lado del elefante rosado que está en la ladera. Mauricio Macri está pensando hacer una presentación judicial para modificar la metodología de recuentos de votos. Ante tal paridad, la idea del PRO es que por cuestiones ideológicas le sean adjudicados los votos en blanco a él y los votos en negro a Filmus. Y lo rosado al abuelo. Al abuelo con el elefante. ¿Tenés otra música para las noticias del Vaticano? Noticias del Vaticano. Para mí el Vaticano está en los 59. Va también, el coro, ¿eh? Va sí, el coro. Sí, sí. Pero en vez de amen es mamen. ¿Por qué? Y porque locura. El Santo Padre, embargado en el júbilo místico, sigue bajando línea a la comunidad católica. Mamen. Dio por indispensable para la salvación del alma renunciar a los bienes materiales y por el bien del Vaticano ponernos al hombre de la Santa Sede. Amén. Las enormes riquezas del Vaticano no serán repartidas entre los pobres, dado que no existe peor cosa que los negros con plata. Amén. Aseguró que los últimos serán los primeros en el reino del Señor. Según parece, los ángeles están reembolados y es lo único que los hace cagar de risa. Amén. Dio por descartada la existencia de Lilith, quien algunos consideran la primera mujer en el paraíso. Aparentemente, sería un invento de la revista Paparazzi. ¿Lilith Carrió? ¿Quién es Lilith? Lilith. ¿Quién es Lilith? Ahora te tengo que explicar Lilith. Sí, bueno. Dicen que Lilith fue la primera mujer que cuando Dios sopló el barro hizo con Adán. Pero Dios era soplaba. Dios. ¡Qué denuncia! ¿Qué le dijo Lilith a Cristina acerca de la medida del rubro 59? Ah, no, hay una declaración de Lilith Carrió. ¿Lilith? No, de Lilith Carrió. ¿Vamos al audio? Cuando le dijeron qué pensaba, dice: ¿qué piensa usted, Lilita? Dice: de esta medida de prohibición del rubro 59. Y Lilita dijo: es una medida de la gran puta. Profunda. Muy fuerte. Y denunció. Denunció. No la entendiste. ¿Terminamos? Sí. Traeme una torta de chocolate y un 22 chocolate. Minutos quedan para que terminemos este programa de la Copa Derramada, pero todavía nos quedan más cosas. Por ejemplo, el informe de las cucarachas que nunca ha sido descubierto. Eso tampoco lo entiendo. No, yo tampoco. Lo comentó el Luis para mí. Lo tengo acá. Pará. Y queda la competencia por los 59 sí. segundos con Terminamos R. Terminamos con los 59 segundos con R, con que R. Para mí te mato, te gano, te atropello. Yo te doy los puntos. Sí, antes te lo apunto. Che, tengo un mensaje de Juan Carlos que nos pregunta qué cosas le faltan o qué cosas le pondríamos. Che, había un mensaje para mí que no fue leído. ¿Para vos? Sí, el de los 82 años. ¿Cómo para vos? Salvemos este bache. Había un mensaje para mí que no fue leído. ¿Qué estamos censurando a los oyentes? Por favor. Había un mensaje para él que no se leyó, me parece. Gracias, jóvenes. Tengo 82 años y no sé un dope. O no sé si me tiro dope. Dope. ¿Y cómo sigue? Johnny, ¿sos soltero? Te pregunta. Me gusta tu voz. Igual me parece que es un tipo, ¿no? ¿Por qué decir que es un tipo? Y porque cuando dice tengo 82 años, una mujer no diría su edad primero, me parece. ¿Y pero por qué? A los 82 años ya te ya estás, no igual te importa. Igual, la verdad. Por otra parte... La está diciendo orgullosa la edad. Preferiría que fuera soltera o soltero, porque solamente con que tengo 82 años tengo la posibilidad de decirle quizás que si tiene Alzheimer. La estás embarrando. Va muy mal. La estás embarrando. Aparte es muy posible que si tiene 82 años ni siquiera se acuerde si es hombre o mujer. Me gusta... Sí, soy soltero e indignado con esta medida de la presidenta. Sí, y me gustan las viejas, sí. Porque por pará, pará, la estás pero embarrando. La estoy embarrando, te estoy ayudando. Porque por ahí tiene Parkinson y sabes qué lindo cuando vas a hacer pis. Cuando vos decís la está embarrando, ¿que vos te imaginás con esa señora mayor en la lucha en el barro? Sí. Chicos, por favor, así se mejor, van los oyentes que teníamos. ¿Cuánto bajamos? 65, ya tenemos 64 y vamos en bajo. Te vamos a recuperar. ¿Y si se quiebra la cadera en la lucha en el barro? O el fémur. Sí. O el fémur. Te pongo la de... Aparte lo que tiene de bueno que por ahí la vieja agarra, por ahí se va a ver la televisión y te deja la cadera, porque viste que las viejas... Se pueden separar la cadera. Entonces va a agarrar y en vez de agarrar y hacer como Gustavo, que va y se encierra en el baño misteriosamente y cree que los demás no lo escuchan, vos te quedás en la pieza con la cadera de la vieja y mientras la vieja por ahí está hablando con la nieta o algo, vos le das a la cadera de la vieja. Claro, se desarma. Se desarma, claro, eso es lo bueno, Johnny. Que te vas a poder. Qué lindo. Iba a agarrar con otra cosa, ahora. Pero no fui. Así que. ¿Vamos? Quiero el tema de las cucarachas. Quiero que se desarrolle aquí, al menos teóricamente, un bloque que será realmente trascendente para el futuro de este programa. Sí. Pero estás, no sé, creo que. Johnny, un mes y Johnny, medio. Johnny, por lo tenemos menos. Una comunicación que el Gallo Pintos nos va a ceder de su programa. Con dos personas que se ven involucradas y perjudicadas. No, ¿sabés qué? Viene el Gallo Pinto. ¿Y lo que le estaba diciendo? Viene el Gallo Pinto. Tiene el Gallo Pinto. En un ratito, en minutos nomás, vamos a vender esto. Porque el Gallo Pinto, el programa de la AM, de la FM Moreno. Sí. El programa de la AM de FM Moreno. Sí, sí. Amplitud valga la redundancia, modulada. Valga la redundancia. Tiene el debate que concentra... Qué bien que te acordaste. Sí, tiene el debate que concentra. Lo habíamos hablado hoy temprano eso. Los momentos más complicados que nos está pasando en la semana. O sea, vamos a hablar con un jefe de campaña de un partido y un jefe de campaña de otro. En exclusiva, el debate no pasa en la UBA, pasa en el Gallo Pinto. Ven, vos se acordás. A mis recuerdos se asoman. ¡Ah, boludo! Todas las cosas de cuantas. Muy buenos días, paisanos, amigos, campesinos, trabajadores. Gente que por la mañana sufre la brizna. Así, boludo. El frío. Muy buenos días, decimos. Estamos muy contentos acá con todos los colegas de compartir un día más de radio. Gracias al plan que cumple Cristina, cumple Néstor, supervisa. Porque Néstor está un paso más arriba de nosotros. Néstor Materca. Porque a Néstor lo ves en el planeta. Bueno. Ahora, junto con el Gallo Pinto, que le damos las muy buenos días a todos los taxistas, a todos los remiseros que están emprendiendo su día para ir a trabajar. ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata esa mañana? Con neblina, con niebla, con nubes, con cenizas, con todos los artefactos meteorológicos que nos impiden ir a trabajar y nos dan una buena excusa para quedarnos escuchando el Gallo Pinto con el imitador de lujo que tiene este programa. Hola, Alfonsín. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, Alfonsín. ¿Cómo le va? ¿Cómo viene la campaña? Raúl, Ricardo. Estamos trabajando fuerte. Ricardo. Fuerte con Raulito. Y dígame a Raulito qué le podría decir usted, Raúl. ¡Andate a la puta que te parió! ¡Traidor de mierda! ¿Te gustó? ¡Tenía que arreglar con el Colorado, hijo de puta! La mañana del Gallo Pinto se enorgullece en presentar en breves segundos en el debate más caluroso. Sí, que mejor me sales de la Rúa, siempre me pide el otro. ¿Qué vamos a tener? El locutor gangoso. Eso son los que me salen al pelo. Te quedas sin aire. Vamos a tener. A mí me cargan con Ticiolini. El debate. Tengo lo mío. Vos tenés. Chicos, sí, hoy estamos para el lado de los tomates. La mañana de Gallo Pinto se ríe. ¡Gomazo! ¡Súbete! ¡Súbete! El debate tan esperado empieza en segundos, en breves segundos nomás. Los candidatos se presentan. ¿Cómo es su nombre, señor candidato? Miguel Buonanotte, del Centro Popular para Recuperar a la Nación. ¿Cómo es su nombre, caballero? Jazmín Stewart, representante de Córdoba Capital. Jazmín. Y Chabla de Grano. Jazmín Stewart. Soy del interior de Calopa. Bueno, muy bien, antes que totalmente entremos improcedente en la veda electoral, voy a dar los temas, voy a repartir los temas. Ya saben las reglas. Vos son culia. Ya saben las reglas. Ah, no, si vos lo tenés sano. Tienen 15 acá se segundos. Sabe todo en la política. Por favor, no se agredan. Por favor, sepáremelos. Ya saben las reglas. Tienen 15 segundos para explayarse en los temas que les vamos a dar por bolillero. Por bolillero nos toca. ¿Qué estaba haciendo? La prostitución. Córdoba. El gallo de Pinto. Es Córdoba. He nacido en Añillaco. Nacido de criado. Establecido en Añillaco. Nosotros desde nuestro movimiento. Cuando digo movimiento no lo relacionamos directamente con la prostitución porque se puede interpretar mal. Se me pasaron los 15 segundos, pero estamos en contra. Esto se va a pique. Estamos en contra. Ha terminado el tiempo. Totalmente en contra de... Lo que se hace, segundos. Han sido nacido, establecido y creado en Coro Capital. Ay, por favor. Nosotros. Terminó el turno. Por favor, tenemos oyentes que están siendo agraviadores en estos momentos del programa de Gallo Pinto, que tienen dos mensajes, uno de los cuales dice: lean el anterior mensaje, mierdas. Así que me obliga a leer el mensaje. Están recalientes los oyentes, Gallo. Que es la querida Elsa Berg de Nota. ¡Elsa Verga! ¡Debe ser Elsa Verga! ¡La culiera! ¡Abrevia! ¡Pero debe ser Elsa Verga! ¡Pariente de Jacinto y la concha! Nunca hubo somería en sus actos. ¡Qué bebida toma! ¡Meta el Ferné! ¡Sáquenle el Ferné! ¿Qué toma? ¡Sáquenle el Ferné! ¿A quién le saquen? ¡A usted! ¡Es una vergüenza! Una vergüenza. Que se deje de reír el conductor. ¿Le gusta tomar? ¡Vale, long! ¡Vinotito! ¡Concha de toro! ¡Oh, Bueno, mensaje, por favor. El mensaje del saber antes de entrar en la próxima parte de este debate. Después dicen que mi amiga Che Chupando era reaccionaria. ¡Viste que abrevia! ¡Che Chupando la verga! Porque Che Chupando el sa verga. A lo que te está diciendo es que Che Chupando. ¡Hagan algo! ¡Chupándose la verga! ¡Hagan algo! Basta, basta, basta, basta, por favor. Usted no puede ser candidato con ese léxico. Y a esta Elsa Amberga le gusta la pija. Basta, por favor. La pija napolitana. Póngale un pi, por favor. Un pi, me abrevia. Porque pi es pistola. Es porón. Después dicen que mi amiga Che Chupando era reaccionaria. Ella no prohibiría nada de esto. Es más, mi futuro intendente de San Miguel, el coronel Aldo Rico, me pongo de pie. El gallo Pinto se pone de pie por Aldo Rico. Tiene esos lugares en donde los muchachos van a desahogar sus penas sobre la Ruta 8 y jamás pensó en cerrarlos, a pesar de las presiones recibidas por las cámaras ocultas de la Corpo. Y esto es verdad, hay muchísimas cámaras ocultas. ¿Qué tienen para ustedes? Para afirmativo, nosotros, ustedes los candidatos, ahí tenemos a Aldo Rico que viene. Vamos a respetar a las prostitutas, permítame que me meta precisamente. El hospital es mío y las putas también. Lo tenemos decidido. Con nuestro amigo, el cordobés, que no es ningún pusilánime. Estamos haciendo un trabajo muy interesante también, ¿verdad? En Ciudad de Córdoba, ¿verdad? Nosotros, desde el cuartel de Virreis, desde el cuartel de Río Cuarto, acá nos gusta salir a la calle con el camión militar y a la negra que se niega a subir, la agarramos a vallatanotazo y la subimos y le damos masa como a vos. El saber, te vamos a chupar. La co... Te vamos a romper... El cu... Y te vamos a co... Y ahora se frena... A tu marido... A tu hija... Y al perro boxer... Que tenés en el fondo... Lo vamos a desflorar... Es muy interesante la palabra... De nuestro representante... De nuestro representante cordobés... Bien, puedo... Puedo dilucidar que con esta plataforma electoral ustedes están en desacuerdo con el rubro 59 y ustedes están en acuerdo con la presidenta actualmente en sacar a esta mafia de ladrones, a esta mafia que cree en la trata de personas, que denigra a la mujer, que la trata como cosa, que la cosifica, como están diciendo ahí por ahí. ¿Es así? Candidatos. Tenemos bien claro dónde le va la cosa, así que nadie se cosifica. De ninguna manera, estamos totalmente de acuerdo en que tenga la libertad de estar privada de la libertad, que también lo pueden elegir. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden elegir? Usted, estar privada de su libertad. A ver, Córdoba, es tiempo, a ver si le gana Rico ahora. ¿Tengo 15? Sí. Yo quiero decirle que todas estas mujeres que están privadas de su libertad, nosotros estamos dispuestos con el coronel a ir y hacerle un broche, le vamos a agarrar y le vamos a romper bien el la con y también la T y le vamos a chupar la con por y a la mujer y a los hijas, son menores y no chupa un huevo la... ¡Basta! Por favor, eso no puede ser parte de una plataforma electoral. Es parte de la pasión del discurso. Pero ¿sabés cómo la vamos a pasar? ¡No me cortes más! Porque no la vamos a poner más. Si vos me cortas, no la vamos a poner más. ¿Usted tiene algo serio dentro de su porque discurso? Porque Miguel electoral? Pinto, permítame que le diga, se hace el zurdito, el pusilánime, el intelectual. Muy bien ese comentario, precisamente. Eso es lo que pensamos de usted. Que es un zurdito, un pusilánime. Lo expulso. Un montonero. Lo expulso. Bien, queremos continuar con el debate. Ahora vamos a ir al bolillero a ver el siguiente tema. Y en este programa de Gallo Pinto acá, ¿qué piensan hacer con tanto negro boliviano y chorro que hay en la calle? Absolutamente nada. Me tomo mi tiempo porque los tienen que votar primero. Después veremos. Nosotros lo vamos a culia, vamos a agarrar todos los bolivianos. Lo agarro y lo vamos a bajar. No, pero culiado de Córdoba. Le vamos, le avisamos y estaba distraído. Lo vamos a culiar los peruanos con los bolivianos, porque los bolivianos, las minas son sin culo, pero tienen lindas tetas. ¿Cómo va a ser usted si es elegido presidente? Proyecto Teta para Todos. Para que en la cadena presidencial salgan tantos pip al aire. ¿Cómo va a ser? ¿En el discurso? Sí. Y estos pi salen al aire, pero la plataforma está escrita, la pueden ver en internet. Yo me cojo una bola. ¡Lo cagué! ¿Salió cojo? ¿Salió cojo? Sí, dale. La mañana del Gallo Pinto presenta a este debate interesantísimo entre dos de los mejores candidatos que tenemos. Además, hay un montón de zurditos dando vuelta por ahí, pero nos interesa saber la opinión de estos dos personajes que pueden llegar a acabar con todas las problemáticas que nos interesan a nosotros, por ejemplo, el aborto. Bueno, precisamente, una de las formas de terminar con el aborto es que cada uno tenga su propia putita. Para que no ande comprometiendo a la mujer con el peligro y el riesgo de matar a un niño que apenas viene, ya en el semen masculino, ¿en él? Ya es un ser humano. ¡Nosotros no, no, no, por favor, señor, no le di la palabra ni se la pienso. Nosotros, no me discrimine, pero nosotros creemos que primero los niños no deben ser abortados, porque cuando le mete el porongo lo puede dejar visco. Lo podés dejar a visco, y si no querés tener aborto, a ponerme un pi. Coja por el orto. Pide el pi, man. Esto es un desastre, señor. Le pido el pi. Con candidatos así, no sé a dónde vamos a llegar, pero sé a dónde vamos a llegar esta Navidad. Esta Navidad vamos a llegar a tus casas con Sidras La Farruca. Sidras La Farruca apoyan al Gallo Pinto y a todos sus anunciantes. Si tomaste vino blanco, apoyá a este candidato. Si tomaste vino blanco y te levantás con dolor en el orto, es que te la dieron. Gratuito totalmente. Recordame. Totalmente gratuito. Gustavo, Zapatillería Rucauf te invita a retirar la zapatilla que te quedó pendiente de sacar en la campaña de que tuvimos para la gobernación de la provincia de Buenos Aires hace como 5 años. Después te damos la dirección. Zapatillas Rucauf, porque Rucauf cumple. Retirá tu zapatilla derecha por los locales Eco Sport y Eco Sport 2. Y si no, dirigite a tu unidad básica más cerca de tu barrio. Un placer, les dice el Gallo Pinto, de haber tenido estos dos candidatos. Sabemos que hay muchísimas más oportunidades, pero creemos que con uno de estos dos nos tenemos que quedar porque es la mejor opción para la República de Moreno. Y aparte somos los que le ponemos plata a este programa de mierda. Y si no, los culiamos a todos. Te agarro a la vieja, te agarro a tu vieja, te la culo con la escoba, le meto la escoba en el culo. Últimos 3 minutos del programa y incansablemente los oyentes siguen mandando mensajes testarudamente, digamos. Testarudamente. Sí, testarudamente como... Desde sí, la verja. Desde la verja. Dice Johnny. Desde el porche. Johnny dice, tengo departamento en capital y dinero en el banco. Y si tenés departamento en capital, tenés dinero. Sí. Pero tiene 82 años, que era un dato menor. Y no, le queda poco. Espero por lo menos que para darle menos laburo sea una planta baja. Porque... Le queda poco, es como el... ¿Te acordás la parejita esa que se casó el chabón? No, de, pero de 25? Era la vieja con el pibe que después se convirtió en que era lo que era, un gay. Que era una loca. Sí. Y por ahí me ve como una loca. No, porque eso lo hizo la señora, porque lo quería mucho. Sí, y lo veía como dejar, un hijo. Para dejarle el dinero. Sí, la verdad que sí, en vez de hacer tanto quilombo, después se lo terminan llevando los abogados. Si no. Sí, exactamente. ¿Por cuánto le darías vos a una vieja, ponele, de 82 años? Dos, o sea, lucas. Anda necesitando platita. Es poco. ¿Vos por cuánto le darías? Pará, y que me lo pague en 2 años, si puede. Claro, 100 por mes, ponele. Sí. Es un amante de las viejas. ¿Vos por cuánto le darías un 82 años, ponele? ¿Con qué te quedarías que te hubiera ella? ¿Por cuánto? No, yo privilegiaría, sí, básicamente su inteligencia. Igual yo no le diría vieja, y sabés cómo... Manoculear. Eso yo no le diría vieja, yo le diría una persona mayor y me quedaría con las copas. ¿Cómo le dirías? Una persona mayor y me quedaría con las copas, porque las copas de las personas mayores... Llega y le dice, ¿qué comemos hoy, persona mayor? No se consiguen, y son de las viejas, de las viejas las copas. La copita de anís. La copita de anís de diferentes colores, vasos... Yo tengo, me la dejaron. Muchísimo más espesor, ¿no? A mí me gustaría darle a las viejas para que me dejen los trajecitos de las botellas de alcohol. ¿Viste que tenían, por ejemplo, un inglesito que vestían la ley? El inglesito. O un granadero. Un granadero, por ejemplo, en la mariposa. Sí. ¿No? Que tenían como el acá como cadenitas. Eso me gustaría que me dejaran a mí a las viejas. Sí. Yo me culiaría una vieja. ¡Basta! Ya está el pip. Se fue. ¡A eso no! Che, eso tengo no. El último programa y ninguno dijo mala palabra. No sé, estás vos. Alejandra, que te estamos esperando para que salgas al aire, Ale. ¿Qué pasó? Con esa foto tan divina que tenés con tu criatura, creo. Su sobrina. ¿No? Su sobrina, porque una es rubia y vos sos morocha como no era, yo. No era la crema de enjuague. Aldo, pregunta. ¿Aldo? No, Aldo para mí tiene menos de 47 no, años. No, Alejandra le pregunta a Aldo, que estuvo recién con nosotros. Aldo Rico. Aldo Rico. Claro, con el gallo pinto. ¿Usted usa cotonetes? Me quedé preocupada. ¿Será puto mi marido? Afirmativo. Yo no uso cotonetes, sí. Y su marido es... Me cuesta decirlo. Sí. Pusilámine. Homosexual. Pusilámine. Dígame una cosa, usted, Aldo, usted, por ejemplo, el cotonete lo cambia por la bayoneta. ¿Se pasa la bayoneta en la oreja? Nosotros debe ser lo único que hacemos cuando estamos en campaña, usamos la bayoneta. Sí. Y si no, algún compañero. ¿Y Raúl? Con el de los cañones. Exactamente. Con el que limpia los cañones. Con el que limpia los cañones. Aguante, aguante. Es un cotonete. Cierra la copa derramada despidiéndose hasta el jueves que viene Raúl Ricardo Alfonsín, que se despide de nosotros. Porque hay veda mañana a las 8 de la mañana, sí. Y nosotros le damos la oportunidad a todos los candidatos. Raúl. Les agradezco, correligionarios, que me den la oportunidad de mandarle un fuerte abrazo a todos aquellos que el hijo de puta de mi hijo ha desilusionado vergonzosamente. Hasta el jueves que viene, de 21 a 24, la Copa Derramada. Si estamos por este dial, es por pura suerte. Lo que me pregunta, me molesta que nunca me pregunten nada de política. Después de tantos pip. ¿Te gustó? Me gusta que lo chupe bien la verga. Y en el sueño del alcohol imagina que una procesión...